Estás escuchando Punto de Encuentro y con la conducción de nuestro bailarín, entrevistador y profesor, el multifacético Mariano Giannoli. Buenas noches, gente, buenas noches a todo, el punto de encuentro acá por Radio Box 102.9. Tenemos mucha información, tenemos un programa cargadísimo de, con muchas cosas. Está jugando Boca, espero que no haga un gol y que lo grite el pulpo. Tenemos información del espectáculo, muchísima. Tenemos obras de teatro, tenemos el ranking semanal, ¿qué más tenemos? ¿Anécdotas, puede ser? Anécdotas, bueno. Sí. Tenemos la columna del Bitcoin de Argentina, que causa furor en todo el mundo. Tenemos deporte con Alejandro Saporito. Y tenemos una columna especial hoy con una licenciada en psicología. Amalia Urbano va a estar hablando con nosotros en un ratito nada más. Pero obviamente que no estoy solo, estoy con ella, con la voz femenina, con la productora del programa Punto de Encuentro. Y la señorita es la siguiente. Porque tú tienes esa cara bonita. Soy la siguiente. La siguiente. Qué raro eso. Y bueno, pues, si no, todo tradicional. No. Este programa se caracteriza por algo diferente. Ah, algo diferente. Muy bien, sí, acá estoy. Acá está. ¿Cómo está? Hoy estoy con la presión un poquito baja. Sí, y por el calor. ¿No? Puede ser. Debe ser el calor, la humedad, la lluvia que no moja, pero molesta. ¿Se está alimentando bien? Sí. Ponele. Bueno. No, ayer hicimos, en casa hicimos ensalada de fruta, así que estuvimos comiendo mucha fruta. No, bien, no sé, para mí es el día. Bueno, obviamente que saludamos a todos nuestros oyentes por el feliz año para todo el mundo. ¿Qué 2021. Y el 31 estuve con usted. Sí. Ahí brindamos con la familia. Sí. Y el primero vino mi hermano, estuve con mis padres, así que... Día de pelo pincho fue. Día de pelo pincho. Exacto. ¿Y el 24? Y el 24 en casa. En casa. 24 y 25 en casa. ¿Qué se comió? ¿Qué había en la mesa arriba de la mesa? El 24 hicimos asado. Sí. Y el 25, ¿qué hicimos? Lo típico de la Navidad. Vitel toné. Lengua a la vinagreta. Yo le hice a mi cuñada, que es vegetariana, le hice unas calabazas rellenas espectaculares. Calabazas rellenas. ¿Qué sí. tiene la calabaza rellena? De todo tiene. Tiene todas verduritas. Cebolla, cebollita de verdeo, morrón rojo, verde, amarillo, puerro. ¿De todo un poco? Sí. Le puse queso crema para que le dé así como un toque. Un toque muy rico. Especial. Y se llevó para la casa, así que no me mintió. Le gustó. Si no, no se hubiese llevado. Olvídate. Déjame saludar. Hace un ratito estoy hablando con un profesor mío, profesor de educación física, con el señor Hugo Lico. Gran docente, profesor de práctica, le mando un abrazo grande, que nos está escuchando desde Lomas de Zamora. ¿Se puso contento que habló con usted? Sí, se puso contento. ¿Era buen alumno? Sí, yo siempre fui buen alumno. ¿Seguro? Siempre. Era el más tranquilo. Bueno. Todos estaban haciendo lío en un lado y yo estaba sentado tranquilo, diciendo, chicos. Claro. Compórtense. Como seamos adultos, comportémonos. Compórtense. Pero bueno, así que un abrazo gigante al señor Hugo Lico. Bueno, y la tenemos acá del lado derecho a ella, a la señorita, la gran Morena Giannoli, que hoy va a hablar de un tema de un youtuber muy conocido. Ah, sí. Así que le damos la bienvenida a la señorita Morena Giannoli. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Muy bien? Sí. ¿Sí? ¿Qué nos trajo para hoy? Un youtuber muy conocido en Latinoamérica. Diga todavía nada, no diga así como una incógnita. Okay. Es muy conocido, tiene muchos millones de seguidores, sí. Lo conoce todo el mundo, uh-huh. En donde va le dicen el nombre y ya lo conocen. Sí. Muy bien, bueno, en un ratito ampliando. Puede que yo no lo conozca porque vio que en esa onda yo no ando, no tengo idea. Hijo capaz que lo conoce. Sí, acá tenemos un invitado, pero está lejos. Sí, porque lo quería hacer hablar de... Todo lo que es con referido a las plataformas y a los juegos. Pero sí, bueno. No, pero está respetando el distanciamiento social. Ah, bueno, muy bien. Bueno, ¿qué trajo para hoy? ¿Yo? Un adelanto, así... Y Traje un ping pong, un poquito de... Hay poco en Mar del Plata, así que lo que estuvimos hablando lo vamos a recordar. Traje una obra de Mar del Plata. Hay bastante movida en Carlos Paz, sí. En lo que es teatro. Sí. En Buenos Aires también hay mucha movida de obras de teatro, porque se ve que mucha gente este verano prefiere quedarse en casa. Así que, bueno, un poquito de todo eso. Y tengo una peli para contarle que se está por filmar. Así que después les voy a contar de qué se trata. Bueno, muy bien. La lluvia arrasó en Mar del Plata, en Villa Gesell. En Villa Gesell hizo estragos también. Villa Gesell, sí. Estuvo, y están todos mis amigos, está mi tía, y mandaba videos. Ese auto que se iba por... Tremendo. No recuerdo la calle, pero se iba directamente al mar. Al mar, sí. Sí, sí, sí, una locura. Fue terrible lo que llovió. Ahí el destacamento de bomberos, todo inundado, el agua hasta los techos. Por suerte la tía está en un terreno alto. No, la tía está en un lugar alto, en el fondo. Pero bueno, hubo mucha lluvia. Y acá nada, fue como un... Lloró un poquito. Tanta alerta y resulta que no... Aparte, después que llueve esas tres gotas, queda una humedad, un calor. Sí, horrible. Pegote. Horrible. Pero bueno, dice que mañana aumente la temperatura y pasado peor y la semana que viene, bueno, peor. Así a que, volver a la pelopincho entonces. A volver a la pelopincho. Bueno, y el gobierno anunció que no va a hacer nada de... No va a haber restricciones. No se vuelve atrás. Siguen aumentando los casos. Así que, bueno, nada, cuidarse, a tomar distancia. Y tampoco los maten tanto a los chicos, porque los estaban comparando. Lo escuché a Bernie, que los comparaba con la época de... Bueno, pero Bernie tiene esas comparaciones un tanto desafortunadas. Pero bueno, tenemos esto y mucho más. Bueno, nos vamos a un temita musical, ¿quiere? Bueno, ¿sí? Dale. Nos vamos escuchando a Juan Formel, Los Bambán, Me Mantengo. Estás escuchando Punto de Encuentro hasta las 23, aquí en Vox 102.9. Hey Juan, dice mi amigo Cucurucho que seguimos poniéndola, dando, pegándola. Y ahora, que no nos cambie la emisora. Desde tiempos de antaño surgieron ritmos que ya causaron gran sensación. Como fueron el mambo, el son, la cumbia, el danzonete y el charleston. Y así la gente se contagiaba con una música singular. Con buen gusto a todos llegaba, incitándolos a bailar. Pero al pasar el tiempo todo fue cambiando y en la actualidad, ¡ay, ay, ay! Ahora es mejor que hablar. Ahora es mejor. Ahora es mejor que hablar. Quedarse tranquilo, yo. Ahora es mejor que hablar. Por eso ahora, con este zongo, a todo el mundo quiero expresar que sí. Que sí, que sí, que sí se puede bailar de todo sin ser tan burdo ni chabacán. Que la alegría y la picardía no se confundan en tu cantar. Con todo aquello que nada aporte a nuestra música popular. Ahora defiende todas tus tradiciones, no las traiciones, porque así ya no podrán hablar. Ya no, ya no, ya no, ya no podrán hablar. Ya no podrán hablar. Tendrán que confiar, te van a respetar. Hey. Ya no podrán hablar. Ahora vengo como vengo. Ahí. Sigo ahí, por eso me mantengo. Y ahora vengo como vengo, tengo lo que tengo y sigo ahí, por eso me mantengo. Ahora vengo como vengo. Suave, sigo ahí, por eso me mantengo. Si a la gente le gusta, si a la gente le encanta mi salsa, ahora vengo como vengo. Suave, sigo ahí, por eso mi me mantengo. Mi música le gusta a la mamita y a todas las señoritas. Sí, sí, está buena para bailar. Ahora vengo como vengo, sigo ahí, por eso me mantengo. De que sigo ahí. Sigo ahí con mi música elegante, un poquitico picante. y al final no hay quien la aguante. A todos mis amigos les digo, ay Dios, por eso me mantengo. A mis hermanos los que crecieron conmigo, ay Dios, por eso me mantengo. El pueblo de Cuba ha sido testigo, ay Dios, por eso me mantengo. De las tristezas, alegrías que he vivido, ay Dios, por eso me mantengo. Tú que no creías y no, no, ay Dios, por eso me mantengo. Y ahora te veo rezando, pidiéndole a Dios, ay Dios, por eso me mantengo. Yo siempre he estado en tu preferencia, ay, y ahora Dios, por eso me mantengo. Nico, que no me cambie la emisora, ay Dios, por eso me mantengo. Dice, que no me cambie la emisora, ay Dios, por eso me mantengo. Eva. Ay Dios, por eso me mantengo. Ay Dios, por eso me mantengo. Bueno, muy bien, 10 minutos, 11 minutos de las 8 de la noche. Estamos con Tuti, ¿eh? Programa cargadísimo. Sí, la verdad que sí. Tenemos, tenemos un montón de cosas todavía por delante. Entrevistas impresionantes, espectaculares. Es más, vamos a estar hablando con una modelo, actriz, empresaria, conductora, cantante. Todos los títulos tiene. Mexicana. Estuvimos hablando con ella, con la señora, señorita Aleida Núñez. Que tiene 3 millones de seguidores en Instagram. La conoce el operador técnico. ¿Usted la conoce? No, no la conoce. Ah, porque sí, como, no, como mandó un chiflido, digo, la debe conocer. Está, está en la radio, si quieren buscarla, tocan ahí que pues ya está robada. Y le aparece 3 millones de seguidores. Tremendo. Una cosa, aparte publica cualquier cosa y tiene 35 millones de likes en 2 segundos. Es impresionante. Sí, es impresionante. Y bueno, super figura en México. Me sigue a mí. Igual. Ella sigue a 170, me sigue a mí. Yo la seguí, pero a mí no me sigue. No. De a partir de hoy te va a seguir. ¿Vos decís? Sí. Ahora le digo, Leida, seguime, Leida. Por favor. Por favor. Es más, la vamos a denunciar en vivo, seguime. Si no, le corto, ¿o no? No. Es, lo que pasa es que se le habrá pasado, porque la debe seguir tanta gente que le pasó de lado de largo la solicitud. Claro. Bueno, ¿tenemos consigna el día de la fecha? Tenemos consigna. ¿Cuál es la consigna? La consigna de hoy es, ¿cuál es esa anécdota? Sí. Viste que te reunís con amigos, sí, con familia, con, y siempre en cada mesa hay una anécdota que no falta. Vos decís, abuelo, te escuché 350 millones de veces, pero la sigue contando y te seguís riendo. Tengo una. Bueno, esa anécdota que tenés de familia o de amigos, nos la podés contar a nosotros hoy al 11-64-00-70-47 y te pasamos en vivo tu anécdota si nos reímos un rato todos. Tengo una anécdota que me pasó con mi abuelo. Ah, sí. Ay, ese abuelo. Ya sé a qué abuelo se refiere. 24, Pulpo, escuchate esta. A 24 ver. De la noche en la casa de mi ex padre. estábamos tomando, brindando. Mi abuelo me dice, vamos afuera. Había 2 reposeras. Nos sentamos, bailarín de tango de toda la vida, me dice, tráete un champán. Qué rico. Tráete otro. Ah, tráete bueno. Tráete otro. ¿No? Ah. 7 botellas de Chandon entre ¿tanto? Los dos. No nos podíamos levantar de la borrachera que teníamos con mi abuelo. Fue la mejor borrachera que tuve en mi vida con mi abuelo. Y es una anécdota que no puede faltar. Aparte en la mesa. Aparte un recuerdo inolvidable de un momento compartido con el abuelo. ¿Y ahí quién cuidaba a quién? ¿Usted a su abuelo o su abuelo es usted? Que estábamos en la casa de mi ex padre, sí, en las reposeras, en el fondo. Ah, o sea de que... De ahí era la cama, a dormir. Ah, directo. ¿Llegaron a la cama? Porque el 25 salíamos... ¿O durmieron ahí en la reposera? No, me acuerdo que mi abuelo entre los dos íbamos haciendo zigzag. Qué linda imagen. Se acostó, yo me acosté en la habitación que corresponde y al otro día, no existían, tuvieron que hacer una depuración. Era como un drenaje linfático de agua. Ay, por favor. Para pasar. Y sí, agua, café. Agua, café. ¿A usted qué le pasó? Tengo una anécdota que se cuenta mucho en la familia, sí, que tenemos al amigo de mi hermano, creo que ya la conté una vez, porque es de esas anécdotas que se cuentan a cada rato, venía a jugar siempre, en ese momento tendrían, no sé, 10, o más o menos 9, 10 años, mi hermano y su amigo, y mi mamá, como había muchas hormigas en casa, agarraba las botellas de gaseosa, le sacaba la etiqueta y agarraba y las preparaba con veneno, con Hortal. Sí. Bueno, tuvo mejor idea que dejar la botella tirada. Supuestamente no tenía tanto o estaba vacía, y en el patio, y los nenes estaban jugando, y quisieron, el amiguito de mi hermano la llenó con agua y se la tomó. Ah, bueno. Y sigue vivo el... Sigue vivo, afortunadamente. La familia no nos hizo juicio ni nada, sí. Pero se tomó el agua. Cuando mi mamá se dio cuenta de que era la botella del Hortal, sí. Se quería morir. Para todo esto, mi mamá había hecho unos buñuelos espectaculares, que lo habían comido los dos, hasta más no poder. Así que salieron corriendo al hospital para que le hagan un lavaje de estómago. Y Fede, que ahora tiene 25, 26 años, siempre cuenta que veía los buñuelos cómo pasaban por el tubito. Si están comiendo, les pido disculpas. Cómo pasaban los buñuelos de la Betty, mi mamá, sí. En el tubo del lavaje de estómago. Y bueno, es directamente esa la anécdota. Federico la cuenta siempre y la recordamos con mucho cariño. Siguió viniendo Federico, mi mamá decía, no lo van a traer más a este chico a jugar a casa, qué sé yo. Pero bueno, los queremos mucho, así que nada, confiaron en que no fue adrede, ¿viste? Claro, muy bien. Bueno, con respecto a la consigna, llegó un mensaje al 1164-70-47. ¿Sí? ¿Y qué dice? Un día en Villa Gesell, sentados en la plataforma de un balneario, estábamos sentados Cachulo, la tía Rauli, que es hombre, y Oscar. Ay, la tía Rauli me muere. Venía caminando una pareja, ella hermosa, Cachula, sí. Dice, qué hermosa que es. Divina. Esa chica, no sé qué... O sea, ¿no se quiere quedar acá un rato con nosotros? Mira. Y la tía Rauli, hombre, dice, sí. No hay problema. Ustedes quédense con ella, que yo me encargo del novio. ¡Ah! ¡Bárbaro! La tía Rauli, una gran amigo de mis viejos. Una gran amigo. Pero pasa que el género estamos sí. muy sí. Te digo que muy adelantados para la época, para la tía Rauli. Exactamente. Sí, bueno, ¿no? una gente extraordinaria de Villa Gesell, del balneario, que ya eran gay en ese momento, muy abiertamente, sin problemas. Muy bien, muchas, un besito para la tía Rauli. Muchas anécdotas. Y un besito también, ya que estamos hablando de la playa, para Juan Gulo, mi padre, Juan que Gulo. Nos manda un besito desde Mar del Tuyú. ¿Lo está escuchando? Parece que sí. Ah, bueno, que nos mande un audio entonces. Bueno, manda un audio, 11, papi. 470-47. A ver cómo está la costa, porque estaba pasado por un temporal. Sí. Allá había muchísimo viento, me dijo mi mamá. Sí. Así que no sé, voló la alpina donde están parando de casualidad. Por favor. Bueno, te repito la consigna del día de la fecha. ¿Cuál es la anécdota que no falta en la mesa con amigos o familia? Al 11-6-400-70-47. Y ahora quédate ahí porque escuchá lo que se viene. Si te quieres enterar de todos los estrenos teatrales, shows musicales, plataformas y cine, nada mejor que Punto de Encuentro con Gisela Gulo. Sí, señores, esa soy yo. Bueno, te contaba que Mar del Plata está arrancando muy lento con las obras de teatro. Está bastante complicado con el tema, se ve que hay mucho cuidado y, sí. Y las obras de teatro todavía no arrancaron. El que se arrancó en diciembre, el 26 de diciembre, fue el señor Mauricio Dayub con la Mauricio. Gran obra de teatro que está haciendo, que es El Equilibrista, que le está yendo muy bien. Sí. Pero en general no hay muchas obras por ahora. Sí hay teatro independiente y algunas de las obras que están resonando son... las que te conté la otra vez, que ahora las vamos a repetir. Y otra es la de Nito Artaza con El Barrilete Cómico. Sí. Que está dirigido por Cecilia Milone, su pareja. Y tienen de artista invitada la señorita Abril Kahn. ¿Sí? Se estrenó el 6 de enero. Sí. Hoy se estrena. 6 de enero. Hoy se estrena. Pensé que era 7. Estaba desfasada. Hoy se estrena en el Teatro Enrique Carreras. Y va a estar toda la temporada los domingos a las 21 horas. Es, digamos, el típico show de Nito Artaza, tipo revista, pero revista. Con menos bailarines y demás cuestiones por el tema del protocolo. Las entradas las pueden adquirir por virtualtkt.com. Y bueno, en el Teatro Enrique Carreras, en la boletería del teatro. Así que esa es otra de las obras de teatro que hay en Mar del Plata. Y después hay muchas que tienen que ver, que voy a empezar a investigar para traer de lo que es teatro independiente. Porque eso teatro sí, Under. Exacto, eso sí está funcionando. No hay tampoco tantas, pero sí está funcionando. Así que, bueno, en Mar del Plata... Barrilete cómico, muy bien. Después tenemos Carlos Paz. Carlos Paz está armando una movida, te digo, terrible. Hay muchas obras de teatro, ya arrancaron. Y otra de las opciones que a mí me gustó mucho y que sé que a usted también le va a gustar es el señor Miguel Martín. Miguel Martín, el oficial Gordillo. Exactamente. Que este tucumano, este polesia tucumano que nos hace descostillar de la risa con sus ocurrencias, va a estar en el Teatro Luxor, en Carlos Paz, sí, los sábados y domingos, y va a hacer dos funciones, doble función, 22 horas y a las 0 horas. Muy bien. Así que, bueno, las entradas las pueden adquirir en autoentrada.com. Y bueno, ya sabemos lo que es el señor Miguel Martín con sus anécdotas pueblerinas, tucubanas, y todo lo que pasó en la cuarentena. Su transcurso de la cuarentena lo va a contar como él solamente lo puede contar. Otro espectáculo. Gran artista. Muy, muy divertido, sin dudas. Otro espectáculo es Fátima es Camaleónica. Yo sé que usted la fue a ver. Camaleónica, sí, la tuve la oportunidad de ir a verla en Buenos Al Maipo. Nos invitaron como prensa y fuimos a verla a Fátima con bailarines. Estuvo muy lindo. La verdad es que Fátima es una mujer multifacética, porque no solamente hace más de 40 mujeres del espectáculo en su show, sino que también dirige, es su idea, hace la coreografía. Todo el espectáculo lo arma ella. Está desde las luces, sí, sí, la producción, hasta exactamente. Pueden adquirir las entradas desde 800 pesos. Les recuerdo que hay banda en vivo y tiene un ballet espectacular, más allá de que ella de por sí es una bomba. Es completa. Bailando también y cantando. Así que, bueno, también van a poder ver 10 cuadros musicales segmentados en tributos a divas de la canción internacional como Lady Gaga, Madonna, Cher, Liza Minnelli y Mick Jagger. O sea, no se priva de nada, Fátima. Estrenó el 1 de enero en Carlos Paz y va a estar de martes a domingos, 22 horas y 0 horas, en el Teatro Holiday 1. Y, bueno, destacar que hay entradas desde 800 pesos, que aunque parezca caro, de lo que estuve mirando, hay entradas hasta de 1.500, 2.000 pesos, así que sí. Sí, estuvimos hablando. Esta de 800 no es nada. Estuvimos hablando, hasta ahora lo más barato era 1.000, pero ahora bajamos 800. 800, pero Fátima siempre tiene ese plus de hacer algunas entradas un poco más económicas porque es ella, como ella dice, súper popular. Así que bueno, a ir a ver a Fátima a Carlos Paz. Y después otra que tenemos en Carlos Paz, que me pareció súper interesante y que no está tan difundida, se llama Divino Divorcio. Divino Divorcio. Con el señor Rodolfo Rani. Sí, mi ídolo. Sabía que te iba a sorprender. Y Viviana Saccone. Sí, hacen esta obra de teatro que es de Alfredo Allende y están dirigidos por Alberto Lecci. Las entradas están a partir de 950. Ahí. Bueno, estamos ahí rondando entre los 800 y 1500. Exacto. Esta comedia, bueno, lo que representa es una pareja de muchos años que decide divorciarse, pero lo hace de una manera muy particular y festejando, contratando a un divorce planner. Arman una lista imposible de invitados, desde el sacerdote que los casó, los abogados de ambos, los detectives privados del pasado, los amantes de cada uno, los bomberos, bueno, demás. Es muy alocada, así que es una buena propuesta para Carlos Paz en el Teatro Holiday 2, los lunes 21:45 y 23:45 horas. Las entradas las pueden adquirir en autoentrada.com. Divino Divorcio con Rani y Viviana Saccone. Muy bien. Impresionante. Bueno, nos vamos con un poquito del espectáculo de acá interno, cabotaje. Sofía Pachano. ¿Sabe dónde está Sofía Pachano? Para las cámaras está en Masterchef. Pero para ya terminó. Exactamente. Ya terminó de grabarse, ¿no? Pero ¿dónde está de vacaciones? ¿Se fue muy lejos? Punta Cana. Puerto Rico. Por ahí cerca. ¿Puerto Rico? Miami. Se fue a Riviera Maya. La Riviera Maya. Mira. Necesitamos empezar a mostrar los cuerpos como son, dijo. Ay, sí. Sofía Pachano, con la gran, obviamente, la gran integrante de MasterChef Celebrity. Gran bailarina, Sofía Pachano. Gran bailarina que ahora, bueno, dejó, creo que no dejó en su totalidad, pero bueno, pasó por el. Pasó por MasterChef a mostrar sus dotes culinarios. Exactamente. Que lo hace muy bien. Sí. Tiene una mano para lo vegano y eso, que unas pastas espectaculares. La verdad que está sorprendiendo Sofi en el MasterChef. A mí me está encanta haciendo cómo cosas cocina. Buenas. Bueno, y otro de MasterChef, ¿quién está descansando con sus hijos? ¿Quién? Lautaro y Lorenzo, el señor Germán Martitegui. Ay, con sus sí. A mí me encanta. El malo. Me encanta Germán. No es malo, me parece. No, es hace todo el papel una de malo, pantalla. Pero aparte hay que aclarar que Martín Martitegui tiene un restaurante que está dentro de los 10 mejores restaurantes del mundo. Sí, dijimos el miércoles pasado que me va a llevar a comer ahí. Sí, bueno, después vemos la fecha. Bueno, que sea en el 2021. Bueno, ¿qué cuenta Natalie Pérez? Contó que el polaco la tenía bloqueada en Instagram. Pero se hicieron un video juntos. Fue por con el polaco. Barbie Silencio o por Silvina Luna. Porque el polaco le encanta brindar amor a todo el mundo. Es muy amoroso, se ve. Pero hicieron un video juntos hace poquito. Capaz que Barbie Silencio se puso un poquito celosa. Porque viste que están como que van, que vienen, que se pelean, que la pool party, que sí, que no. ¿No? Sí, hay un montón de cosas. hay un feliz anuncio de Fabián Cubero. ¿Va a ser papá? Obviamente. ¿Va a ser papá? Por supuesto, ¿y con quién? Con Mika. Sí. ¿En serio? Sí. Oh, otro varoncito en la familia. ¿Qué dirá Nicole? ¿Qué no dirá Nicole? Pero bueno, ¿viste la nota de Nicole? ¿Cómo la mataron a Nicole Neumann por el tema del veganismo? Que ella es súper vegana, pero parece que usa botas de cuero. Ah, mira. Así que dijo que es 80% vegana. ¿Qué es eso? No existe, ¿no? Claro, o sea, como que. O sea, vegana, si sos vegano, no. Sos vegano. Claro. No entendí yo que si sos vegano no usas ningún producto derivado de animales, ningún producto que se haya probado en animales, o sea, botas de cuero no, Nicole. ¿No? Cochina. Sí, no, tremendo. Están bueno, re enojados los veganos con Nicole. Es así. ¿Quién va a ser papá? No sé. Cubero ya me dijo. Otro. ¿Otro más? Canal 13, conductor de Canal 13. Guido Casca. ¿Otra vez? El martes ¿cuántos reveló, años tiene? ¿Cuántos hijos, no años? Bueno, reveló el sexo de su hijo, que va a ser varoncito. Otro varón. No otro tiene varoncito nena, y parece. Pidió sugerencias de nombres. Así que el que le quiere escribir. Ahora a, le voy a Guido mandar Casca. Un mensaje. Le voy a decir, ¿eh? Fausto. Mirá la repe. Mirá la repe, le voy a decir. Claro, otra vez, mirá la repe y claro, la señala la mujer. Dios mío, pobrecito. ¿Cómo se aguantan tener tantos chicos? Bueno, decimos los nombres de las obras hasta el momento, después seguimos con más. Bueno, dale. Barrilete Cómico en la ciudad de Mar del Plata con el señor Nito Artaza. Más vivo que nunca con nuestro amigo el oficial Gordillo, Miguel Martín. En Carlos Paz, en el Teatro Luxor. Fátima es Camaleónica, Teatro Holiday 1 en Carlos Paz. Sí. Y Divino Divorcio con el señor Rodolfo Rani y Viviana Saccone en el Teatro Holiday 2, también en Carlos Paz. Igual después hacemos un repaso de todo, porque me estuve marcando lo que todavía se puede ver. Después repasamos porque el público obviamente se va renovando. Participa con nosotros en la consigna. ¿Cuál es esa anécdota que no nos falta? Que nos falta en la mesa con amigos, con familia, con novia, con lo que sea. Al 116-400-7047. Y ahora la tenemos a ella. Vamos a hablar con ella. ¿La presentamos con el tema musical que quiere? ¿Sí? Sí. Era el de Queen. Weird World We Go Rock You. Ahí está, te dije en inglés y todo. Sí, a mí no me sale. Y en instantes va a estar con nosotros la señora Aleida Núñez desde México en comunicación telefónica y le vamos a preguntar de todo. De la actuación, del modelaje, de la empresa. De su empresa de indumentaria. De indumentaria, con las calzas, con los jeans. Sí. Sensual jeans. Vamos a estar hablando de todo, porque está grabando también. Ah, bueno, así, todo. Y esta cortina la presenta ella, la señora Morena Giannoli. Bueno, ¿cómo le va, Morena? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué hizo en la semana? Y no no sé, nada. Jugó, miró la tele, estuvo con el celular. Sí, vi varias películas también. ¿Películas? ¿Qué clase de películas le gusta? Comedia y acción. ¿Comedia y acción? ¿Qué tipo de comedia? ¿La comedia de ahora o la comedia de antes? Y de las dos, más o menos. La de antes, por ejemplo, porque a ella le gusta Esperando la carroza. Es sí, fan de Esperando la carroza. De Brandoni. Sí. ¿Y la comedia actual? Y como Adam Sandler. Muy bien. Y todo eso. ¿Qué película vio? Son como niños. La de Son como niños también. Son como niños, sí. La y he vos visto. Viste que las de Adam Sandler son todas medio parecidas. Sí. Como que te sí. las confundís, que no sabés cuál es cuál, porque como que son todas medios parecidas. Exactamente. Bueno, ¿y qué nos trajo para hoy? Bueno, hoy vamos a hablar. Un youtuber muy conocido. Muy conocido. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuántos años? ¿5 años atrás? Más o menos. Pues, 9 años en realidad. 9 años atrás. ¿Cómo se llama? Ah, ya señor? Está grande entonces. Germán Garmendia. ¡Ah! Germán Garmendia. Ay, ¿podés creer que sé quién es? Sí, o sea, creo que. No sé, no entiendo el tema, pero me parece que fue uno de los primeros youtubers. Ya que, tiene como 80 apareció, ese chico, ¿no? Sí. Sí, sí. Tiene como mi edad ya, no es tan joven. 30 años tiene. Ah, 30 bueno. 30 años, lo que pasa que no hace es un montón que está. Y sí, no tiene 15, digamos, claro. Para ser un youtuber nuevo, ¿no? ¿Y cuántos? Porque tiene muchísimos seguidores. Sí. Casi como papá, ¿cuántos tiene? Bueno. 42.7 millones. 42.7 millones de seguidores. Llamalo a Germán que te pase algún. Claro, que me pase 1000, mirá lo que te digo. 1000. ¿Y a qué contenidos hace Germán? Y ahora está haciendo contenido de videojuegos. Todo videojuegos, antes hacía chistes, ¿no? Sí, antes tenía un canal que llamaba Hola Soy Germán, hacía sketches, tipo de comedia. Sketch, claro. Y después ahora se está dedicando a los videojuegos. Claro, tiene otro canal tiene otro canal que se llama Juega Germán. Juega Germán. Igual bueno, ese también hace un tiempo, ¿no? Que lo tiene. Sí, hace bastante tiempo. Yo. Bueno, es lo que hizo Pergolini. Mario Pergolini activó y muchos se copiaron de esa idea. Mario Pergolini está haciendo una de Platingui con el tema de los jueguitos. Es empresario. Un beso, Mario. Si necesitas una empleada, puedes contar conmigo. Capaz que nos está escuchando, quién sabe. Tiene otra cabeza el señor Mario Pergolini. Todos lo criticaban, pero un grande. Así que bueno, ¿y qué más tiene Germán? ¿Qué nacionalidad es Germán? Chile. ¿Es chileno, Germán? Sí. Es más, si no me equivoco, estuvo convocado por el señor Marcelo Hugo Tinelli al Bailando. ¿En serio? Exactamente. No sabía esa. Y sí, les lo sacó. Rechazó la oferta, no. Lo que pasa es que los youtubers muy raramente están en la televisión. O sea, es su canal donde lo ven y lo ven mucho más millones que les gusta más el teatro. Y el teatro también, que esa es otra faceta. De los youtubers. La música también. Ahora hay muchos youtubers que están empezando a sacar canciones. Claro. No cantan, pero bueno. Youtuber, influencer, como le dicen. Y Masterchef, hay un influencer. Sí, Belu, pero. Pero Belu tiene mi edad ya. Claro, Belu está grande, pero. Belu ya está pisando los 40 como yo. Pero tiene muchísimos seguidores, Belu. Sí, tremendo. Igual a mí me encanta, porque ella tiene. Yo pensé, no sabía que era solo influencer. Yo pensé que era su actriz. Que era, porque tiene un histrionismo esa mujer que es tremendo. Ajá. A mí ella me gusta mucho, Tiene es una youtuber como más de nuestra edad, ¿viste? Como me da la sensación como más preparada. Claro, sí, me imagino. Bueno, ¿qué más de Germán? Y bueno, hace un tiempo se mudó a Los Ángeles con la novia y ahí empezó el canal Juega Germán. Ah, bueno, muy bien. Impresionante. Bueno, esto fue la columna de la señorita Morena Gianoli. Nos vemos dentro de 15 días. Dale. Buena suerte en la colonia, que empieza la semana que viene. Así que, bueno, quédate ahí y quédate bailando un ratito con el señor Romeo Santos. Eres mía. Informado que tu novio es un insípido aburrido. Que eres borata y él tan frío. Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo. Tu cuarto. siendo mía. Pero eso es solo rima. Bueno, muy bien, 37 minutos de las 8 de la noche. Ya se nos fueron casi 20 minutos de programa. Y 40 minutos de programa. Ah, llego, faltaron un par de minutos faltaron ahí. 20, faltaron 20, sí, me no llevo una. Me estoy contagiando. Cuenta con los dedos el pulpo. Del sillón de. De Maceira. ¿En qué andará Maceira? Terrible. No preguntemos por las dudas. Debe estar en un zanjón. ¡Ay, no! ¡Pobre! Debe estar en un zanjón. Acá la Susi lo extraña, dice. Bueno, repetimos la consigna. ¿Cuál es esa anécdota que nos falta en la mesa con amigos o familia? Al 116-400-7047 y tenemos mensaje. Sí. Tenemos mensaje. ¿Tenemos mensaje? A ver, ¿qué nos dice la gente? A ver qué nos cuentan. A ver. Qué nos cuentan. Hola chicos, buenas noches. Vamos a full hoy. Lo mejor de lo mejor. Bueno, respondiendo un poco la consigna, anécdotas con mis amigos tengo miles y cuando me junto con mis amigos tenemos una anécdota atrás de la otra. Pero la que se me viene así ahora a la cabeza es cuando, bueno, creo que fue el año pasado que nos fuimos de vacaciones como todos los años y bueno, un amigo mío se hacía el gracioso que se iba a meter al agua. Entonces se van con mi marido al agua, se meten los dos y la mujer de él y yo nos quedamos con los chicos en la sombrilla. Entonces, claro, yo soy guardavida, en fin. Veo que no venían, que pasaba un rato que no venían. Entonces me asomo hacia la orilla a verlos y veo que viene mi marido matándose de risa. Ay. Y el chico este pálido, repálido. Pobrecito. Entonces me dice mi marido, ¿lo viste a este? No, le digo, vi que tardaban y los vine a buscar. Pensé que algo les había pasado. O sea, que le había pasado algo en el agua, no sé. Y dicen, sí, este se hizo el gracioso porque entró un Baywatch, como le decían ellos, entró uno a hacerse que el que va, no hacerse que nadaba, qué sé yo. Y ellos hicieron los graciosos, quisieron hacer que nadaban. Mi marido, como sabe que no sabe nadar él y sabe que hasta un cierto punto llega. Claro, mi amigo no, y se metió, claro, después empezó a los manotazos. Ah, y no podía salir. Qué desesperación. Entonces mi marido le decía chau, porque claro, mi marido tampoco sabe nadar. Entonces dice, yo ya la estaba yendo a buscar a Nati para que lo salve. Para que lo venga a sacar, claro. Porque se iba, el chabón se iba. Y bueno, no, y de repente no sé qué manotazo hace. Que la ola lo trae. Chau, bueno, chau, viene. Adiós. Casi, ¿eh? Se lo trae. Y siempre sale la misma anécdota. Siempre que la contamos, cuando nos juntamos con otro grupo de amigos o algo. Bueno, yo no soy muy. No se hizo más el banana. No sé muy bien contar anécdotas, pero bueno, puntualmente, esa es la anécdota. Que se quiso hacer gracioso con otro que entró a nadar y lo quiso imitar y le salió mal. Y bueno, nada, eso. anécdota, bueno, con, no, anécdota con moraleja, ¿eh? No, terrible. Bueno, ¿por hay, qué? Hay por muchos, hacerse el canchero le pasó. Hay muchos casos. Hay que tenerle. Que yo viví en Gesell, sí, en un balneario. Sí. Y vi muchas, pero muchísimas, de ver gente que salía muerta rodando. Ah, qué lindo. Sí, sí, sí. Estoy como. Así de una. Sexto sentido. Está claro. Bien. Que veo salían, gente salían así como canelones. Sí, sí, sí. Ah, enrollado, haciéndola. Hay una anécdota del señor Oscar Cecchino. Ay, Oscar tiene que venir a contar acá anécdotas. Pulpo, te voy a contar una. Él era guardavidas en su momento, bueno, tiene el balneario. ¿Qué pasa? Se meten unos pibes, no sé en qué parte de Villa Gesell, uno se queda, se muere. Sale haciendo canelón en el balneario que teníamos nosotros. Fiambre estaba. Entonces, ¿qué hizo el señor Oscar Cecchino? Trajo una sombrilla, le clavó una sombrilla, le puso unas gafas negras, un pucho. No, no, es que... Sombrero. Oscar es terrible. Claro, porque la gente corre a la mañana en la playa. Y le puso eso para que no se pararan a para mirar que hasta no que llegue la policía. Para que no se junte la gente en el balneario. Ay, pero es que Oscar... ¿Vos sabés que le cruzó las piernas como si estuviera tomando sol? No, no, no, es buenísimo. No, yo Oscar, creo que gracias. Oscar es, hasta ahora, es la persona, el mejor contador de historias que he conocido en mi muchas. Vida. Bueno, un día le voy a hacer una, lo tenés una que, nota. Lo tenemos que traer acá. Anécdotas de Villa Gesell. Sí, me encanta. Pero bueno. Bueno, quédate ahí si querés enterarte de todo lo que tiene que ver con el mundo del Bitcoin. Él es defensor del Bitcoin hasta la última instancia, educando y difundiendo la mejor forma del dinero jamás creada por la humanidad. Así que escucha este tema y escúchalo a él. Da para escucharlo todo el tema, es terrible. Bueno, le damos un fuerte aplauso al señor Paelovit. ¿Cómo estás, querido? ¿Aló? ¿Está ahí? ¿Señor? Lo perdimos. Bueno, igual creo que mientras te lo volvés a comunicar, hay otra anécdota. Sí, en la radio. Me dice que no el operador. ¿Por qué me lleva a la contra? ¿Será posible? Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, les voy a contar la anécdota que tengo de una vez que viajamos con mi familia y una amiga a Santa Teresita. A ver. En unas vacaciones, sí, nos fuimos a la costa. Sí. En micro. Mi papá era la primera vez que viajaba. Ay, Dios. A la costa. Se bajó. Sí. Dos o tres paradas antes del micro, porque tenía ganas de ir al baño. Ay, no. Pero se bajó directamente del micro, no fue al baño del micro. El micro arrancó, bajó. Ay, gente no que tenía que bajar en esa parada y bueno, arrancó. ¿Lo dejaron? Y mi papá se quedó ahí. Ay, no. Entonces, es buenísimo. En un momento nos dimos cuenta que. Ah, no se habían dado. No se habían dado cuenta de que faltaba el padre. No fuimos contaron. A buscarlo al baño, no estaba. Le preguntamos a los choferes si lo habían visto. Nos dijeron que no, que había bajado. ¿Dónde fue? Una mujer y un hombre con bolsos, pero que un hombre sin un bolso, sin nada, que no lo vieron bajar. Bueno, ay, resulta que estuvimos toda la noche esperándolo porque se bajó sin plata, sin nada. Así bueno. Que una persona se apiadó de él y... le prestó el celular para que nos llame. Menos mal que el celular. Y se ahora. Fue con un micro local a encontrar con nosotros la terminal de Santa Teresita. Mira, esa es otra anécdota familiar que tenemos, que fue mortal, porque bueno, cuando se dieron cuenta todas las personas que estaban en el micro, empezaron a aplaudirle a mi mamá y empezaron a gritar todos, ¡qué suerte! ¡Lo dejaste! Miren, esta mujer que inteligente perdió al marido y aplaudían todos. Terrible, terrible anécdota, muy buena. Bueno, ya lo tenemos a él en comunicación telefónica. Paelovit. Paelovit es el defensor del Bitcoin. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo anda? Se me había ido. Se te habíamos perdido, Paelovit. ¿Todo bien? ¿Escucha? Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, acá muy contento, porque la última vez que hablamos, Bitcoin estaba pasando los 30. Y ahora estamos pasando los 36.700 dólares. Por Bitcoin. ¿Vos hablaste ya del tema con el señor Palio? Sí, ya me reuní, ya tengo todo. No, porque escúchame, está aumentando, no vamos a llegar. Ya tengo todo. Es más, tengo preguntas para el señor Palio Bit. ¿Cuál es la política monetaria del Bitcoin? Bueno, esa es una de las fortalezas de Bitcoin. Sí. Esto fue escrito en software por Satoshi Nakamoto y puso estas reglas monetarias, que solo van a existir 21 millones de Bitcoin por siempre en esta galaxia. O sea, sí, nadie puede imprimir un Bitcoin de más. Sí. Digamos, estos Bitcoins se van descubriendo con equipos de minería. La gente lo que hace es poner computadoras muy potentes a descubrir, como si te dijera, descubrir una hoja en un pajar, una aguja en un pajar. Sí. Entonces el que descubre esa aguja en ese pajar tiene el premio. Al principio de todo, allá por 2009, el premio era de $50 por Bitcoin. Sí. 50 Bitcoin por bloque descubierto. Cada vez que alguien descubría un bloque, recibía 50 Bitcoin. Claro. Y esto se va reduciendo cada 4 años aproximadamente. Primero fueron 50, a los 4 años después fueron 25, después fueron 12,5 y ahora estamos en la época de 6,25 bitcoins nuevos por bloque que se emiten al mercado, digamos. Claro. Y esto así se va a ir reduciendo a la mitad cada 4 años, hasta llegar al año 2140 más o menos. Entonces, para dejarlo en simple, van a existir 21 millones de bitcoins para siempre y todos los cada 10 minutos tenemos 6.25 nuevos bitcoins al mercado en estos 4 años. Y eso que vos decís que cómo se descubren, ¿cómo sería eso? Y esto es así, ponele que estamos nosotros tres, ustedes dos y sí, yo, estamos en una mesa, sí, y tenemos que jugar un juego de estos, como si te dijera, no sé, el Sudoku, sí, que hay que poner fichitas, no sí sé qué. Bueno, entonces decimos, tiramos las fichas, sí, y empezamos los tres a armar el Sudoku. Sí. El que primero arma el Sudoku es el que se agarra ese bloque. Ah, ese entiendo. Bloque contiene transacciones que hacemos todo el mundo, o sea, todas las transacciones que hacemos incluyen ese bloque, y aparte viene con ese premio, que ahora es un premio de 6.25 Bitcoin, sí, por bloque. Y eso sucede cada 10 minutos promedio. Entonces, cada 10 minutos, o antes o después, cada vez que alguien descubre el bloque, arrancamos el juego de nuevo. Y así constantemente. Esto lleva a una escala computacional gigante. Sí, entiendo. Con empresas que con mucha energía eléctrica se dedican a digamos, como a descifrar, ¿no? Esos... Exacto, a encontrar la aguja en ese pajar que tiene un premio. Es tremendamente interesante. Claro, y ahora lo que yo quiero saber, ¿puedo convertir el dinero... O sea, el dinero mío, yo te doy plata en Bitcoin? Sí, exactamente. Podemos hacer para los dos lados. lo que hace la gente ahora, el precio se fue a la luna, porque sí, la gente está comprando Bitcoin. Se están escapando de los dólares, las sí empresas, la gente con mucha plata está escapando del dólar porque se devalúa y compran Bitcoin. Yo sé que vos también me querés preguntar si yo compro un Bitcoin, después, ¿cómo lo hago plata? ¿No? Claro. Ya sabe lo porque, que le queremos preguntar. No, por ejemplo, yo, o sea, yo te voy a dar en mano 20.000 pesos de mi bolsillo. Ya sea fracción, no, obviamente un Bitcoin no puedo comprar, si no, no estaría hablando con vos acá, estaría en Miami tomando sol. Pero yo te doy 20.000 pesos y vos me das una exacto fracción de Bitcoin. Sí. Claro, a eso voy. Como yo te doy la plata y eso se genera una cuenta en donde yo después hago todo por internet. Acá vos sos tu propio banco. Claro. Vos o cualquiera, de cualquier edad, raza, país o X, sí, puede bajar una aplicación en tu teléfono, que esa aplicación no está ligada a tu nombre. O sea, te va a dar una dirección. Claro. Y esa dirección es una dirección donde podés recibir o enviar Bitcoin. Y vos podés tener 32 direcciones, si querés. Claro. Y entonces, es todo bueno, anónimo, este ¿verdad? Caso, o sea, vos no... Digamos, vos accedés... Sí, no está asociado tu nombre. Ah, perfecto. O sea, vos accedés... En este caso, que lo haríamos persona sí a persona, vos me darías plata a mí sí y yo te daría Bitcoin. Ok. Claro. Está y bien. Si no, hay empresas que se dedican a eso, a venderte bitcoins, que las puedes encontrar en internet. Jero, te hago una transferencia bancaria y recibes bitcoin. Sí. Te hago una pregunta. Paleobit, por favor. Sí, perdón. Paleobit. Perdón, la falta de costumbre. Si yo, no sé, te digo, mira, me encantaría entrar en este mundo del bitcoin, pero no entiendo absolutamente nada. ¿Y yo te puedo contratar de alguna forma a vos y decirte, mira, necesito que me enseñes, que me asesores. Necesito un curso para aprender a entender todo este mundo Bitcoin y a poder, no sé cómo se diría, participar de formar parte de una comunidad, de la comunidad. Y a su vez vender también. Pero necesito aprender. ¿Eso existe? ¿Hay personas que se dedican a eso? Mira, te cuento. Ahora aprovechá porque es gratis. Tengo un par de notas en internet. Vamos. Que las podés buscar. Que después le pasan el link a los oyentes. Dale. Y ahí pueden aprender. Vamos a hacer un flyer o alguna publicación con todos los links de para aprender más sobre este mundo. Tendríamos que hacerlo. Claro. Estoy armando una página donde te vamos a ayudar en vivo a comprar Bitcoin persona a persona. Ya lo estoy armando. Va a salir dentro de poquito. Qué interesante. ¿Y como vos, hay personas que lo están iniciando o es una iniciativa tuya que se te ocurrió? Mira, toda esta información está todo en internet. Ajá. Pero bueno, hay gente que no se anima a dar el primer paso. Todo. Mi intención es ayudar a dar el primer paso. Ok. Claro, porque hay gente que tiene, te lo digo porque yo también me lo preguntaba, que ahora no, me voy a meter de lleno, pero hay gente que pregunta, yo te compro un Bitcoin, por ejemplo, son $35,000 que te doy en la mano, y yo después el día de mañana tengo una enfermedad, tengo que vender el auto, pasa algo, necesito la plata. ¿Yo ese Bitcoin lo vendo y me dan la plata? Claro. Absolutamente. Esa es la pregunta que se hace la gente, ¿no? Hoy en Argentina el Bitcoin tiene una liquidez enorme. Yo me paro en el obelisco y digo, quiero vender un Bitcoin y voy a tener 10 tipos queriéndomelo comprar. Claro, porque es la moneda del futuro, es la moneda que se viene. Sí, es una moneda global que no reconoce fronteras, que es inconfiscable. Claro. Y que la puedes transferir a cualquier lugar del planeta sin permiso y sin que nadie te lo pueda impedir. Impresionante. Bueno, muy completo, como siempre. La verdad, muy interesante y siempre me quedan ganas de saber más. Claro, de saber y de sentarse. Pero bueno, podemos hacer una parte, aprendemos acá y después hablamos con... ¿Cómo era el seudónimo? Paleobit. En privado. Paleobit, ¿cómo te puede encontrar la gente en las redes sociales o hacerte una consulta? Todavía me parece que no, ¿no? O en Twitter, sí, tiene Twitter. Paleobit en Twitter. Ah, bien. Paleobit, ok. Paleobit en Twitter. El grupo Bitcoin Argentina en Telegram. Okay. Lo podemos contactar. Yo pensé que todavía no podíamos. No, tiene todo. No, así que bueno. Increíble. Nos reencontramos el próximo miércoles con más Bitcoin. Dale, perfecto. Abrazo grande. Chao, chicos. Chao. Bueno, así pasaba Paleobit por acá por Punto de Encuentro. Una moneda que muy pocos conocen. Y que es el futuro, es ¿verdad? El futuro que ¿qué harán que los no bancos no cuando esto crezca? ¿Dónde van a ir a parar los bancos? Bueno, hay mucho por recorrer, mucho camino por recorrer. Falta todavía. Falta un montón. Bueno, 53 minutos de las 8 de la noche. La consigna del día de la fecha, ¿cuál era? Contanos tu anécdota, esa anécdota que no puede faltar en la mesa familiar, esa anécdota que contás con amigos, esa anécdota que siempre la contás vos, aunque sea que ya la escucharon mil veces. Bueno, esa anécdota queremos escuchar acá en Punto de Encuentro. Mándanos tu audio al 1164-00-7047. Bueno, muy bien, acá tenemos del mundo del espectáculo. Ah, bueno. ¿O tenemos algo más? Me parece que hay. ¿Hay sí, están mandando. A ver, ¿qué nos mandan? Hola, buenas tardes, noches. Soy Nicolás. Ojo con lo que vas a decir. De nuevo de Gisela. Sí, ¿qué programa es? Bueno, la anécdota que no pierde vigencia es cuando yo tenía... Era muy chiquito, no, ni siquiera sé cuánta edad portaba. La cuestión es que era muy chiquito y necesitaba nada, que alguien me cuidara. Era el mediodía y mi vieja había salido a hacer las compras. Y resulta que nada, la dejaron a cargo a mi hermana. Es todo sí, mentira. Entonces, mi vieja se fue a unas 2 cuadras más o menos. ¡Es verdad! A comprar al mercado del barrio. Mientras tanto, mi hermana debería haberme cuidado. Yo estaba durmiendo. Ya que, nada, yo era un pequeño humano. 2 años. Pero resulta que mi hermana no dejó la puerta cerrada, sino que la dejó abierta. Y además, se quedó dormida. Porque nunca me desperté. Gisela Gulo. Sí, el nombre que entonces, el niño. Sí, vos. En este caso sería yo. Salió caminando. Sí. Cruzando cuadras. Sí. Y llegando al mercado donde estaba mi madre, la cual se sorprendió al verme. Y obviamente después, mi hermana se comió una rica cagada pedo. Así que nada, esa es una de las anécdotas que no pierde vigencia. Bueno, les muy mando bien. Un abrazo a todos los integrantes de Punto de Encuentro. Muy bien. Mariano, Gisela, al Pulpo y a Morena, que está haciendo Tatiago un hermoso también trabajo. Atrás. Les mando un abrazo gigante y lo seguimos escuchando acá con Maru. Un abrazo. Abrazo grande. En Río Ceballos estamos, Córdoba Capital. No, Córdoba Capital. No. Cerca de Córdoba Capital. Cerca de Córdoba Capital. Ahí está. Bueno, está escuchando de Córdoba. Los quiero. ¿Ves que no? Yo dije, esta vez no nos van a mandar nada. Pero no, bueno, ahí están firmes escuchándonos. Esto es lo que genera Punto de Encuentro. Estás en Córdoba, en Chicago, en New York, en Chascomús o en Villa Gesell y nos están escuchando. Ahí llegó otro mensaje al 116-470-47. A ver. Hola, Punto de Encuentro. Bueno, vengo a hacer mi aporte de la semana. Ay, como anécdota, la que nunca pierde vigencia de mi familia es una vez que, bueno, habíamos ido todos a Mar del Plata. Bueno, termina el día de playa y estaban, bueno, mi abuela y, bueno, su cuñada, que era otra mujer mayor, y habíamos ido todos en 2 autos. Y la casa que se había alquilado quedaba, bueno, para los que conocen el Mar del Plata, era en el barrio El Martillo, o sea, muy, muy alejado de la playa, y nosotros íbamos a pasar el día a Punta Mogotes. Cuestión que, bueno, subimos todos los bártulos al auto después del día de playa, nos subimos todos y... Cuando llegamos a la casa, allá lejos, todos empezaron a preguntar. Y Imelda se llamaba, y Pocha, mi abuela. ¿A dónde Pocha? Está mi amiga? ¿La traían ustedes? No, la traían ustedes. Ah. Así que, bueno, los de un auto pensando que la traían los del otro auto. Dejaron y a la vieja. Y bueno, nada, hubo que volver a buscar a las 2 señoras a la noche. A la señora, perdón. A la playa. Así que bueno, fue un descuido, imagínense el enojo de mi abuela. Pobrecita. Cuñada, pero bueno, eso también no pierde vigencia y bueno, hoy se lo toman como un humor. Les mando un beso. Bueno, muy bueno. No, pobre dejaron señora. dejaron a la señora en la playa. Terrible. Bueno, como la que dijo como mi abuelo que dejó a mi abuela y también. La dejó. ¿Por qué se olvidan a las mujeres, sí, loco? A mí si algún día me olvidar. Bueno. Tenemos disco nuevo. Se lanzó un nuevo videoclip. ¿Ah, sí? ¿De quién? Adicto a Vos. Ay. De Damián Bravo. Ah, pensé que me lo decías a mí. Tártaros. No. Ah. No. Sí, aparte. Ah, bueno. Adicto una mentira. Bueno, tenemos una de... El Pulpo es una cosa con esas... Pará un poco, nos vamos a terminar matando acá. Tenemos una de su ídolo. ¿De Daniel? No, ese no es su ídolo. Usted tiene un ídolo más grande, de Luis Miguel. Ay, me encanta. Se filtraron imágenes de la casa de Luis Miguel en Acapulco. Ay, no me digas. Que está en ruinas, con deudas y en venta. Ay, pobre. Decile que en casa tengo un colchón, si quiere. Tengo un colchón en casa. Si está quebrado, no tiene dónde vivir, yo lo recibo, no tengo problema. Bueno, y nada más. El momento más duro en la vida del señor Puma Rodríguez, después del trasplante que se hizo de pulmón, que dice que tuvo miedo de quedarse ciego. Sí. Fue bastante complicada la operación. Bueno, Puma, hay que, qué sé yo, fíjate con quién te estás haciendo atender, porque... No, bueno, hay problemas económicos, no le falta. Claro, mirá bien con quién. Bueno, llegó la hora, 21 horas, llegó la hora de la tanda y enseguida volvemos con más Punto de Encuentro. Sí, señor. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión.

acá, atento a los partidos del miércoles. Mucho, tenemos muchos partidos. Es más, sí, ayer estuve mirando a Argentino de Quilmes, mi equipo del corazón, que empató 3-3, dirigido por el señor Monzón. Sí, Argentino de Quilmes, que logró una clasificación heroica al reducido por el segundo ascenso. Yo estuve atento a los dos partidos, porque los pasaron en la misma pantalla, en un canal de cable de deportes. Exactamente. Y Argentino de Quilmes ha logrado su objetivo empatando 3-3 contra la Guay Urquiza. Y a su vez recibió la mano de Sacachispas, que le ganó asociado a los Andes, al equipo perseguidor del Mate. Por ende, el Mate va a ser rival de Tristán Suárez. Se va a jugar el lunes a las 17 en la cancha de Temple. Hoy te digo, Mariano, tuve la casualidad de hacerle la nota al técnico del rival de Argentino Quilmes. Sí. Al Tristán Suárez, Aníbal Vigili. Se los nota confiados al equipo de Ezeiza. Está bien plantado, aparte sacó una camada de chicos jóvenes, que la verdad que es como sería como un Caruso Lombardi, salvando las distancias, pero que tiene un muy buen plantel, aparte sacó chicos de la galera muy interesantes. Más Argentino Quilmes prácticamente ha mantenido la base de la primera C. No hay que olvidar, Mariano, que ascendió hace casi 2 años a la B, y ha hecho buenas campañas en esta tercera división. Argentino, de por sí, es un club referente del ascenso, que hace muchos años que no juega en categorías superiores. Exactamente, sí, sí. Es más, yo que, alias, para hacerte un paréntesis, yo lo vi a Argentino de Quilmes salir campeón en una final 8-2 acá en la Barranca Quilmenia. Hace muchísimos años, yo era joven, después nunca más lo vi campeón. Sí, de muchos años tardó Argentino en volver a dar la vuelta olímpica, así que veremos qué sucede en el reducido, pero ha logrado una remontada del equipo de Monzón contra uno de los rivales bravos de la primera vez, que es Guay Urquiza, que realmente se quedó en el pan y citato. Bueno, ¿qué pasó con el equipo de Gallardo, que perdió 3-0? Hablaban de que jugó muy bien. Y hablaban de que cometió 3 errores y fueron 3 goles del equipo contrario. Sinceramente fue un papelón lo de River, porque perdió uno de sus peores partidos frente al equipo brasileño, que fue el mejor de la fase de grupos. Palmeiras golpeó en el momento justo, aprovechó los errores millonarios. Fíjense, el primer gol, que fue el de Rony, fue de un regalo de Armani, que quiso salir jugando, se distrajo, le dio la pelota al delantero del Palmeiras y gol. Sí. Después vino el segundo, se durmió Rojas, le ganó el delantero del Palmeiras, Luis Adriano, Palmeiras 2-0. El tercero vino de una falta tonta de Carrascal, que pegó una patada al jugador de Palmeiras, lo echaron al colombiano, tiro libre, gol de cabeza del uruguayo Viña. Y ahí Palmeiras empezó a dominar el partido, tuvo 2 chances. River prácticamente fue por el gol del honor, tuvo 2 ocasiones, pero nada le salió anoche en la caldera del diablo, que fue el Libertadores de América. Exactamente, y después lo escuché en conferencia de prensa al señor Marcelo Gallardo, que prácticamente con una mirada al cielo tiene que pasar un milagro para que pase River, porque tiene que hacer 4 goles. Ni nada más ni nada menos que en Brasil. Va a tener que estar afilado el conjunto millonario. Este es el partido más difícil en la era Gallardo, porque hay que remontar un 3-0 en contra. Algo que pocas veces sucede en la historia del fútbol. Claro, sí, sí, tal cual. Y bueno, y ahora estamos viendo el partido de Boca, que está empatando 0-0. Terminó el partido de Boca. Un Boca que tiene muchas chances ya, prácticamente. Además rescató un empate, porque no recibió goles en la Bombonera, y además definiría de visitante el estadio Villa Belmiro. Un partido duro, luchado, trabado. Se perdió una chance clara en la última, el conjunto Xeneize, y ahora buscará asegurar la clasificación en un estadio difícil, que es el Villa Belmiro, contra este equipo que también fueron los mejores de la primera ronda. No sufrió Defensa y Justicia en la fase de grupos. Bueno, parece que este partido no será la excepción para el conjunto Xeneize. Claro, y después obviamente jugó River Boca, que iba ganando River 2-1 y se le escapó y empató Boca por el campeonato. Se dio un partido emotivo en el Superclásico, donde no solo predominó el fútbol, Mariano, predominaron las fricciones, hubo un árbitro que no estuvo a la altura con Fernando Rapalini. Es cierto que hubo dos expulsados, pero le perdonó la vida al colombiano Campuzano, que le dio un planchazo a Carrascal, que eso no era para amarilla, sino para roja. Sí, sí, tal cual, es lo que pasó, lo vi un poco el partido, pero bueno, campeonato caliente, y cómo terminará, sí. No se sabe. Sí, es un campeonato excepcional que se está dando en la Copa Diego Armando Maradona. Se empieza a definir los cupos. Te digo que hay partidos en simultáneo por la clasificación a la final por el título. Por ejemplo, el sábado a las 21:30 juegan a la misma hora Argentinos, Boca y River Independiente. Boca, River y Argentinos tienen la chance de ser el primer finalista. Y en el otro grupo, el B, juegan el domingo a las 21:30. Colón, Talleres, Banfield, San Lorenzo y Gimnasia Atlético Tucumán. Este sí es el más emotivo porque Banfield, Talleres y Gimnasia tienen poca diferencia de puntos. Sí. Claro, sí, sí, tienen poca diferencia. Y bueno, se puede dar para cualquiera, obviamente. Ale, ¿qué más tenemos del mundo del deporte? En este momento están definiendo por penales Temperley y Deportivo Rolista por los 32avos de final de la Copa Argentina. Empataron 0-0 en los 90 minutos. Ahora están definiendo en la cancha de Estudiantes de Buenos Aires. Están 2-2. Acaba de agarrar un tiro Deportivo Rolista. Muy bien, Ale, obviamente que le recordamos a la gente que usted tiene su programa. ¿Dónde lo tiene? El programa se llama Amigos de Fútbol. Estamos los miércoles de 17 a 18 en AM 1380, la Super Sport de Villa Galicia, Temperley. Hoy, Mariano, empezamos nuestro 13º año al aire, el tercero en la emisora que mencioné anteriormente. Muy bien, impresionante. Bueno, felicitaciones. Y tiene un gran equipo de trabajo. Yo sé, nos encontramos en varios estudios de radio y la verdad que se lo felicita por el compromiso, por el trabajo que tiene, y sé que se rodea siempre de buena gente. Sí, es un gran equipo de trabajo. Tengo que agradecer al director de la emisora de Villa Galicia Temple, el señor Héctor Giampuzzi, por la oportunidad que me dio. Y además tengo compañeros ahí en la emisora que hacen las cosas bien, como Juan Cruz Lavari, que cubre a los Andes, La Luz en otros programas, a Pablo Martín Larrea, que en su momento nos aportó información de fútbol femenino. Es una linda radio donde llegué, y además los compañeros que estuve en Crónica han también hecho un gran trabajo. Recuerdo, Mariano, que tuvimos un programa en Rebelde y en Creativa que se llamaba La Hora del Fútbol, con Lucas Santogará y Federico Lioy. Claro, grandes periodistas deportivos. Bueno, sacando un poquito del tema del fútbol, ¿cuál es esa anécdota que tiene Alejandro Saporito con amigos, algo que no puede faltar arriba de la mesa? Anécdotas, una reunión de cumpleaños, que fue hace 2 años ahí en la pizzería de Chacarita, que me acuerdo que cumplió año Lucas antes de jugar ahí, le dije a los muchachos, hoy somos 5, esperamos ser 10 con nuestras mujeres. Esa fue la frase que le dije a los compas. Claro, terrible. Resulta que no fuimos 10, no llegamos a ser 10. Claro, qué loco. Bueno, muy bien, Ale. Ale, gracias por el tiempo y nos reencontramos el próximo miércoles con más fútbol y a ver qué pasará con todo este tema de la primera división y de la Copa. Muchas gracias, Mariano. Un saludo a todos ahí en FM Box y bueno, que tengan una buena semana. Abrazo grande, dale. Saludos. Chau, chau. Bueno, así pasaba el señor Alejandro Saporito por Punto de Encuentro con todas las novedades del deporte, de lo que pasó con River Boca, con el reducido, con Argentino de Quilmes y mucho más. Es muy específico, la tiene súper clara. Me encanta. Yo igual. Yo los voy a desestructurar. Como no entiendo, sí, porque son muy. Los periodistas deportivos que estamos teniendo en la Vox son muy estructurados. Pero bueno, sabe mucho ya tiene experiencia en radio, pero sí, bueno, hay que llevarlo por lo que es punto de encuentro, que es pasarla bien entre amigos, que escuchen buena música y bueno, que se informen un poco de lo que está pasando a nivel país, a nivel teatral. Sí. ¿Por qué no restaurante? Poquito de todo. Restaurante. Comidas, asados. De todo. Sí, usted es del asado. Muy del asado. Yo sí, muy del asado, es verdad. Muy del asado y de... ¿Se está armando el kit de asador? Sí, me lo estoy armando. Ahí hay pinza, guante. Hay de todo. Hay con de todo. Bueno, tenemos más lío en el mundo del espectáculo. ¿Sí? Contraataque de Rocío Olivo, Adalma y Yanina Maradona. Ay, siguen los líos, sí, con el tema de la herencia. Sí, están... Y lo que dicen, que es lo que me extraña, que son mujeres grandes ya y siguen con el lío de la herencia Maradona, que es una historia de nunca acabar. ¿Sabe quién renunció? ¿Se acuerda que yo el miércoles pasado le conté que está la obra de teatro Mentiras Inteligentes? Sí. Resulta que Cintia Fernández renunció porque ya arrancó de nuevo, ¿no? Pero renunció ayer porque el señor Fedeval no se cuida. Y no. Entonces ya... anda haciendo fiestas clandestinas y demás, y digamos que sus hijas, las hijas de Cintia Fernández, son de riesgo, entonces renunció, se armó medio lío ahí. Marta González no se enteró de nada, Antonio Grimau estaba tomando un cafecito, no sé qué. Y bueno, pero ya volvió porque le pidieron disculpas. Sí. Y parece que se están cuidando todos como corresponden. Pero bueno, por un lado la cargaban un poco a Cintia por quejarse de renunciar por esto. Y resulta que yo le doy un poco la razón. Porque si tiene dos hijas de riesgo y ella se está cuidando... Obvio. A ver, hay que... Bueno. Pero bueno, aparte ya se filtraron los audios del señor Val diciendo de que, bueno... ¿Qué dijo? Que no le importa nada. Que ya estaban venite todos avisados que no tenían que sacar fotos, que no le iban a pedir fotos al polaco. Sí, pero avísale que aunque no, o sea, que en fotos el virus se lo puede agarrar igual, que ¿eh? Que iban a ver chica. Pero bueno, hablando del virus un poco, ¿quién a está ver? Contagiada de ¿quién? Coronavirus? Confirmó que tiene. Levanté mucha fiebre. Sí. Y me sentía mal. Sí. Y no nos relajamos. ¿Quién? Candela Ruggeri. Ah, Candela. Otra que dio positivo es La Bomba. La Bomba Tucumán. Gladys la dio positivo coronavirus y dice que está muy cansada, triste y sola. No, pero pobre. Igual tú, últimamente yo no la conocía así, Gladys, con esto del bailando, del cantando y qué sé yo, se la pasa llorando. Y pero bueno, ¿no? es parte del show. La vimos un no poquito el otro sé, día. Porque a ver, o casualidad, fue la peor y la salvaron. Bueno, ya siempre le dé la cabeza para otra cosa. No, o sea, sí, Moria, tenés razón. Está todo armado, ya creo que un poco cansa. Bueno, ¿saben a quién bloquearon en Twitter? ¿A quién? A Donald Trump. Y están todos los seguidores de Trump en Miami haciendo una marcha porque lo bloquearon en Twitter. Porque pero no entiendo. Lo bloquearon a Trump, sí, de su cuenta de Twitter. Twitter lo bloqueó a Trump. Y bueno, lo bien están que todos hace los seguidores Twitter de Trump en Miami. No, que invadieron lo que yo leí hoy es que invadieron el Capitolio porque para que no asuma el nuevo presidente. Claro, bueno, pero aparte de la manifestación por el Twitter y por lo que dijo acá. ¿Qué al tope que están? Pero bueno, es así. Es así. Hay cosas más importantes. Dejen asumir al nuevo presidente. Ya está. Ya fue el jopito de Trump. Ya fue. Es así. Bueno, la consigna del día de la fecha era, ¿sí? ¿Cuál es esa anécdota que no falta en la mesa con amigos o familia? Al 116-400-7047. Hola Gisela, Mariano, ¿cómo están? Espero que estén bien. Les voy a contar la anécdota de mi primo Nicolás Alberto. Ah, mi hermano. Que una vez, una Navidad, entró a mi casa. Bueno, y entonces vio al abuelo de una prima de los dos. Un viejito, ¿no? Viejito, viejito. Y estaba ahí sentado, sí, el hombre, sí, todo vestido de rojo. Sí, un pijama era. No sé qué problema tenía. Bueno, la verdad que casi no hablaba. Estaba vestido todo de rojo. Navidad. Entonces el nene entra, en ese tiempo era un nene, mi primo, y grita, ¡Papá Noel! Y todos nos dimos vuelta porque queríamos ver a quién estaba llamando Papá Noel, claro, y era el pobre hombre. Que no. La verdad nos reíamos todos. Toda la noche estuvo nos así. Nos hizo matar de risa, Nico. Bueno, les mando un beso grande. Un besito Tindo. Grande para los dos. Besos. Bueno, un beso grande. Sí, vos sabés que el abuelo de nuestra prima, que es como una prima segunda, en la época se juntaban primos y tíos y qué sé yo, el abuelo no estaba bien el hombre. Entonces estaba sentado, no hablaba prácticamente porque tenía no sé qué problema. Y lo habían traído con un pijama rojo justo en Navidad. Entonces mi hermano tendría 3, 4 años. Y cuando entró, la alucinación que tenía... ¡Papá Noel! Le dijo. Y el señor, que no movía ni un pelo, estaba como mirándolo. Y él alrededor... ¡Papá Noel, viniste a nuestra Navidad! Bueno, todo una cosa. Y fue toda la noche así, porque el chico no entendía que ese no era Papá Noel, que aparte era flaquito, escuálido. Yo así tengo una anécdota. Fue tremendo. Tengo ese algo que me pasó en Villa Gesell, pero antes escuchaste. A ver. Hola, buenas noches, Punto de Encuentro. Un placer escucharlos. La nota de Bitcoin, muy interesante. Seguimos averiguando. La nota de Morena, muy clara. Y ahora les voy a contar algo de la... Yo en mis tiempos en que trabajaba como maestra... Sí. Tuve que ir al Consejo Escolar de Quilmes, llevo unos papeles, realizo el trámite y voy a esperar el colectivo. En la parada del colectivo, un coche pasó, esperaba una amiga, me subo... Empiezo a hablar, y como a las 4 o 5 cuadras la miro y no la conocía. Entonces le pedí que parara y me dijo que no me asustara, que me dejara, que me dejaba donde yo quería. Y bueno, me trajo hasta la esquina de mi casa y estuvimos hablando. Cuando llego y le cuento a mi mamá y a mi hermano, mi hermanito me dice, te tenés que fijar, hermanita, no es la primera vez que te subís a un coche de un desconocido. Bueno, gracias, trato de prestar atención, pero a veces se me pasa. Un besito y que tengan una linda noche, excelente programa. Bueno, un beso grande a la señora Edith. Gracias. Suele hacer esas cosas. Bueno, tengo la anécdota de Villa Gesell. A ver. Resulta, Papá Noel, también Papá como Noel. Se visten muchos padres, y de repente viene Papá Noel con la bolsa de juguetes. Sí. Situación, todos los nenes mirándolo. Claro. Larga los juguetes, papá. Pasa un borracho por ahí. Sí. Cerca, que nadie se dio cuenta. ¿Qué hace? No sé. Le saca la barba y la máscara. No, es lo peor que le podés hacer a Papá Noel. La cara de los nenes mirándolo y uno dice... ¡Papá! ¡Ay, se dio cuenta que era el padre. No, pobre. Y se pusieron todos los nenes a llorar. Bueno, a mí me pasó con Papá Noel en el jardín, así lloraba. Que, viste que fin de año, jardín, viene Papá Noel. Sí. Bueno, resulta que el Papá Noel, que yo tenía 3 años, vino al jardín, era una mujer. Sí. Claro, mi mamá me dice, anda con el Papá Noel que te va a dar el regalo. Y yo le digo, mamá, este Papá Noel tiene las uñas pintadas. ¡Mamá de! ¡No! O sea que era una mamá del jardín. No, es que yo le dije, trajeron uno trucho al jardín, no es el verdadero. Yo estaba indignada y me quedó la foto hermosa con mi cara de decepción con Papá Noel, que era una mujer con las uñas pintadas, y tiene botas de mujer, usa tacos, le digo. Decí que tenía pancita y no se le notaba las lolas, porque si no ya iba a ser demasiado fuerte. Pero bueno, viste, todos tenemos anécdotas con Papá Noel. Muchas, muchas. Bueno, tengo el reporte de Diario Vespertino número 484. Situación de COVID-19 en la Argentina, 13.441 casos. Seguimos aumentando. Hay que cuidarse, gente. Estamos entre 13.800 y 13.400 casos. Así que sigan de fiesta clandestina. No, sigan con el distanciamiento, sigan con los cuidados del alcohol, con el barbijo. Estamos viendo en vivo e indirecto TN y el tornado que pasó por Pinamar. Tremendo. Saludando ahí en... pasó por la costa la gente. Miren lo que eso es. Eso es para llevarse a todos los que estén afuera de sus casas, haciendo una fiesta clandestina. Ahora, en la playa, se los lleva al tornado. Eso es lo que tiene la costa atlántica. Te vas de vacaciones y de repente te viene un temporal de 4 o 5 días viento sur y no. Y te las pasas jugando a las cartas al chinchón. Encima, adentro del departamento. Claro, una situación bastante complicada. En la costa, por los jueguitos, no sé si están abiertos en la costa. No, había muy pocos. Cuando fuimos en diciembre. Hay uno muy conocido, en Gesell, uno muy conocido que empieza con la letra C, que hay dos, uno más al norte y uno más al sur de Villa Gesell, y estaban cerrados. Estaban cerrados, pero después pasamos por otro que estaba abierto. Pero la gente no. No sé, en Gesell, cuando nosotros fuimos, estaba bastante tranquilo. Así que, bueno, hay que. Nada, seguir cuidándose, gente. Ahí tenemos un mensajito más. Hola, punto de encuentro. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, chicos? Muy bien. Habla el papá de Xi. Sí, de mi Xi papá. Acá, bueno, estamos acá en Mar del Tuyú y la verdad que el tiempo bastante complicado, bastante complicado. Anoche hubo una tormenta terrible, mucho viento, lluvia, a mansalva caía agua. Y bueno, nos fuimos caminando hoy para la playa, estamos a 5 cuadras, y en la calle 1 y playa, sí, ahí hay un puente que nos lleva directamente a la playa. Claro, para pasar para el otro lado. Y nos encontramos que el mar había hecho un desastre, rompió todo el puente, hizo toda una canaleta. Eso fue que toda llegó noche hasta la calle 1. Wow. Y bueno, nada. Y ahora después, hoy toda la mañana llovió. Sí. Y justo se fueron. Y a la tarde, cerca del mediodía, salió un poco el rato sol. El sol. Bueno, y ahora a la nochecita que está ya atardeciendo, vemos por allá a lo lejos. Sí. Unos lindos relámpagos. Ay, o otra vez. Posiblemente tengamos lluvia otra vez. Bueno. Bueno, a cuidarse. Chicos, muy buena la radio y felicitaciones. Y bueno, que la pasen lindo. Besos para todos. Gracias, pa. Es verdad, la verdad es que lo que está haciendo estragos la tormenta en toda la costa atlántica argentina. Así que bueno, a quedarse en casa, cuidaditos, y esperar que salga el sol para disfrutar de la playa. Exactamente. Ahí va. Bueno, quédate ahí y escuché lo que se viene. A ver. Quédate ahí, porque las mejores entrevistas las vivís con el profe Mariano Giannoli. Bueno, muy bien, 27 minutos de las 9 de la noche, 23 grados 8 en la ciudad de Quilmes. Linda temperatura para hablar con ella. Tremenda temperatura. Ella nos va a subir la temperatura del estudio. Nos va a subir la temperatura México. Del estudio desde México. Ella es mexicana, es sí, actriz. Sí, señor. Gran actriz. Es modelo, es cantante. Es una bomba. Es empresaria. Sí. Los hombres ¿qué mueren. ¿Qué le falta? No le falta eso. Nada. No le falta nada. Es completa. Es buena persona. Sí. La quieren muchísimo en México. Tiene 3,5 millones de seguidores. Es una locura. En Instagram, y tengo el placer de que me siga. No lo puedo creer. Bueno, a mí no. Pero yo bueno, no. Eso para habla, mí se le pasó. Eso habla de lo buena que es ella. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso a la señorita Aleida Núñez. Bienvenida. Ale. Hola, chicos, qué gusto. Ah, qué lindo saludarlos. ¿Cómo estás? Qué bonita presentación. Gracias, gracias por todos sus comentarios. Muy bien, feliz de saludarlos, de estar aquí con ustedes. Felicidades también por su programa, que yo sé que van muy bien. Vamos bien, vamos por buen camino. Y obviamente que tenemos entrevistas internacionales y de lujo, como corresponde. A la situación que estamos viviendo. Y que Aleida no podía faltar, sin dudas. Obviamente, tiene que estar. Estuvo en el programa donde estuve trabajando y ahora está en mi programa. Exactamente. Sí, sí, pues mira, la verdad que contenta. Yo tengo una conexión muy especial, bueno, obviamente con su país, porque, pues bueno, mi vida ha estado ligada con mucha gente de allá. Tengo grandes amigos, tengo bueno, mi hijo tiene también sangre argentina porque su papá es argentino. Entonces, claro. Realmente, pues yo siempre tengo grandes recuerdos de cuando he tenido la oportunidad de estar allá en algunas ocasiones. Es bellísimo y siempre se han portado muy bien conmigo, la verdad. Claro, tal cual. Igual, Ale, le recordamos a la gente que sos actriz. Hiciste muchas telenovelas mexicanas, conductora, cantante, pero aparte sos empresaria y arrancaste con el tema de Sensual Gin. Así es. Fíjate que hemos estado súper contentos porque es un proyecto que yo inicié hace un año, en donde justamente, pues mira, básicamente son los jeans y los leggings o las mallas, no sé cómo le llamen allá, que son como muy ajustaditas, las calzas, de tela como licra. Calzas le decimos las acá. Las calzas. Sí, leggings también. Exacto. Sí, pero las dos son con un corte muy especial, que es lo que te sirve para levantar los glúteos. Entonces, está increíble porque me encanta poder ayudar a verse mejor a las mujeres. Creo que siempre como mujeres nos gusta vernos con ese toque sensual, sexy, femenino. Y bueno, esta marca fue pensada siempre en que las mujeres se vean espectaculares, que se vean, como dijiste, como una bomba, que atrapen miradas. Una bomba, Ale. Sí, yo tuve la posibilidad, bueno, obviamente sigo a la marca en Instagram y el corte que tiene es tremendo. O sea, tiene un... Y además es para todo tipo de cuerpo, porque recordemos que, bueno, yo soy muy chiquitita, pero hay chicas que también tienen más cola y no se animan a usar ciertas prendas. Y tiene un corte muy lindo para afinar la cintura, para achicar un poco las piernas, levantar la cola. Lo que hacen esas calzas y esos jeans es tremendo, no se puede creer. Sí, la verdad que es un diseño muy bonito, la tela es muy cómoda y tienes toda la razón. Son tallas desde la talla 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Hay mujeres que incluso están un poquito llenitas, se ven espectaculares. Y lo mejor de todo y lo más bonito también es que pues tienen la posibilidad de que lo pueden comprar en línea. Hemos hecho envíos a muchas partes ya, obviamente en México, en Estados Unidos, incluso hay gente de Argentina que nos han pedido. Wow. Y se pueden mandar por supuesto, desde uno hasta todos los modelos que quieran. Claro, estamos, vale. Como arroba sí. Sensual. Hola, hola. ¿Se nos cortó? Sí, te escucho. Ahí está, volvemos. Escucho. Estaba diciendo el Instagram de la página. Ah, perfecto. Sí. El Instagram es @sensualejeans. Bueno, perdón, es @aleidanunes_sensuale. @aleidanunes_sensuale. Lo que pasa es que antes es el que te mencioné primero. Después hicimos por ahí un cambiecito, pero es aleidanunes_sensuale. Y también cualquier cosa, obviamente, pues en mi Instagram personal también ahí están todos los datos también de la marca, número de WhatsApp, teléfono y todo. Yo sé que estamos un poquito lejos, pero hoy en día las distancias se acortan. La verdad es que ya no hay límite, podemos tener contacto con todas las partes del mundo, del universo. Claro, eso es lo que te iba a decir. Con el tema de la pandemia, creo que se reabrió mucho el mercado por internet y las ventas por internet. Y te quería preguntar cómo estaban las ventas allá en México con todo este tema de la pandemia, porque sé que todavía no están con el semáforo verde en México. Pues mira, la verdad es que pues obviamente todavía asustados, porque nosotros estuvimos con semáforo rojo el año pasado, aproximadamente en marzo, abril. Después de una apertura casi a finales de año, ahora nuevamente está en semáforo rojo. Yo, bueno, en ese aspecto pues hemos tenido muchísimo cuidado, tanto yo como mi familia, de pues para no exponernos, ¿no? Obviamente la ventaja de mi marca es que todos los paquetes, yo no tengo contacto con la gente directo, sino que se envían directamente hasta sus casas o sus negocios, depende de las direcciones que nos den. Entonces ahí en ese aspecto pues no hay contacto, también para el cliente es muy seguro. Y en general, pues bueno, se respira un poco el ambiente, tú sabes, triste, ¿no? Porque realmente las calles están vacías, los negocios están cerrados, los restaurantes. Bueno, regresamos a lo mismo que vivimos el año pasado. Y más en esta Ciudad de México, que es enorme, realmente se siente mucho más todavía. Claro. Pero yo creo que es por nuestro bien, porque realmente la propagación está ya muy fuerte. Están tocando niveles muy altos de contagio, entonces yo creo que es mejor así ahorita, por lo pronto, en lo que se tranquiliza un poco más y hacemos conciencia de cuidarnos y de no bajar la guardia. Claro, sí, tal cual. Ale, sacándote un poco de la marca, de la situación en México, hoy te quería consultar y preguntarte si estás grabando, porque esto de la pandemia, además de pararnos en un montón de situaciones, a los artistas los han parado muchísimo con el tema de las grabaciones, y sé que en algunos lugares empezaron a retomar la actividad. Así es, mira, pues yo realmente estuve, hice una actuación especial en una novela que no sé si se esté transmitiendo ahorita ya, que ahorita pues está acá publicándose en México. Para hacer esa actuación especial me tuvieron que hacer la prueba de COVID, obviamente salió negativa, todo muy bien. Pero bueno, es lo único que he hecho en este año, porque también estaba en una gira muy importante de teatro. Y obviamente los teatros se tuvieron que cerrar absolutamente todo. La gira que teníamos, una gira de 30 ciudades por todo México, un poco Estados Unidos, también se tuvo que parar. Yo en mi caso, por ejemplo, hago shows, hago carnavales, que son como los carnavales brasileños, tú sabes, acá en México, en diferentes ciudades. Y también están parados porque son eventos masivos, claro, donde no puede haber acumulación de gente. Claro, claro. Entonces, bueno, todo eso, todos esos rubros que yo hago como actriz, como cantante, pues realmente no he podido yo ahorita ejercerlos, excepto la actuación que les estoy comentando. Y bueno, pues mira, afortunadamente yo tengo mi negocio, que en este caso pues soy pues la propietaria de él, y que realmente estoy fascinada de poderlo hacer, porque he estado mucho mi energía con el negocio de Sensuale Jeans y bueno, esperando a que todo se restablezca muy pronto. Claro, igualmente extrañas muchísimo el escenario, aparte tenés un ida y vuelta con el público, la gente te ama, yo creo que te lo manifiesta todo el tiempo en las redes sociales. Subís, sí, una foto y es impresionante que a los 10 minutos tenés 300.000 likes y la gente te dice un montón de cosas, y obviamente que se extraña ese cariño de la gente, el mano a mano, claro, el escenario, vos arriba del escenario y la gente mirándote. Muchísimo, muchísimo. La verdad, para mí, yo estoy muy agradecida con el público, con la gente, con todos los que finalmente, pues a lo largo de lo que yo he estado haciendo mis proyectos, sobre todo en telenovelas, que es lo que más he hecho acá en México, pues sí, muy agradecida, eternamente agradecida desde mi corazón, porque gracias a ellos los artistas seguimos y estamos vigentes, obviamente también a los medios de comunicación, pero extraño mucho estar en un escenario de teatro, poder sentir el aplauso, el cariño, los abrazos, los saludos de la gente. La verdad es que sí, yo creo que estamos viviendo una etapa muy muy especial, todos los seres humanos en todo el mundo, ¿no? Con esta, claro, pandemia, creo que tenemos que hacer conciencia cada día más de dar gracias, de dar gracias por estar evolucionando como seres humanos, como personas, como en todos los sentidos, ¿sabes? Porque creo que esto nos va a servir como un aprendizaje para crecer más espiritualmente también, sí, a valorar cada cosa, cada instante, cada momento de nuestras vidas, la salud. Entonces, obviamente sí extraño todo eso, pero yo creo que es mejor ahorita estar así a distancia, ya que se tranquilice todo, pues ya volveremos, primeramente Dios, volveremos a la normalidad. Ale, te escucho hablar y te escucho hablar de espiritualidad, de aprendizaje, de agradecimiento, y no puedo dejar de preguntarte por esa parte tuya, ¿no? Que en algunos momentos o en algunas imágenes que compartís en tus redes, podemos verte tu lado espiritual y tu cuando practicas yoga, siempre estás compartiendo frases motivacionales, y bueno, quería preguntarte por ese costado de Aleida, que quizás es la que no se conoce tanto, lo transmitís, pero no se conoce tanto. Sí, mira, la verdad es que a mí me encanta poder compartir y poder sobre todo ayudar, aunque sea a distancia. Yo creo que siempre a distancia, con la energía es muy poderosa, y creo que por medio de una palabra, simplemente con yo querer transmitir esa energía con la gente que está en contacto conmigo por medio de redes sociales, para mí es muy importante, o cuando llegan a hacerme una entrevista Y hoy en día, a quienes me estén escuchando, pues sí, claro, encantada de poderte compartir que mi estilo de vida, trato de que siempre sea muy saludable, muy positivo, estar vibrando o polarizando en ondas positivas todo el tiempo. Me gusta mucho leer, me gusta meditar, todos los días medito. Es lo primero que hago cuando me levanto, medito mínimo 15, 20 minutos. Obviamente agradecer al universo, a Dios, no sin perder la fe en ningún momento. Y la lectura yo creo que es algo que me ha ayudado muchísimo en mi vida, a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel espiritual. Y también yoga, pues me ayuda a estar bien físicamente, ¿no? Me acomoda todo el cuerpo, sí. Los órganos, todo. Y obviamente, pues un poquito de ejercicio, eso por estética y por mantenerme bonita, sexy, guapa, con cuerpazo y todo eso. Es un complemento que está increíble y que además me encanta mostrar también en mis fotos. Pero lo más bonito yo creo que siempre es alimentar tu ser. Y bueno, pues podríamos hablar mucho tiempo sobre eso, pero creo que en general les recomiendo que hagan esa práctica en su vida, porque fíjate que sobre todo en este momento hemos sabido de muchos suicidios, de mucha gente que ha muerto repentinamente, que ha caído en lapsos también de depresión muy fuerte. Así es de que yo creo que es el momento donde más tenemos que poner nuestro enfoque y toda nuestra energía en cosas buenas que nos alimenten y que nos estén haciendo crecer como seres humanos. Claro, sí, tal cual. Ale, vamos a hacer un poquitito de memoria. ¿Qué le dirías a esa Leida Núñez cuando comenzó la carrera de actuación y de cantante? Uy, bueno, pues mira, yo básicamente llegué a esta Ciudad de México sin un peso, ¿no? Sin un peso en la bolsa, simplemente con muchos sueños, con mucha fe, con mucha creencia en Dios. Y bueno, finalmente creo que eso es lo que me llevó poco a poco a ir viviendo cada una de las experiencias que yo he tenido y que algunas han sido gratas, otras no tanto. Uh-huh. Pero, ¿qué le diría yo ahorita? Pues que estoy muy, muy orgullosa de todo lo que ha logrado. Me refiero en cuanto a cada uno de los retos, a que nunca se ha dado por vencida, que siempre ha sido una guerrera, que ha luchado, que cada una de las cosas que ha logrado en su carrera ha sido por méritos de trabajo, de profesionalismo, de constancia, de disciplina, de hábitos. Y creo que pues que le diría que estoy muy orgullosa de ella. ¿A eso te referías en tu pregunta o claro. A lo mejor entendí mal la pregunta? No, está bien, le dirías okay. Eso, que siga para adelante, que los sueños se cumplen, pero bueno, a veces es lo que vos decías antes, te cruzás con cosas que obviamente que las tenés que sortear para crecer emocionalmente, espiritualmente y profesionalmente también. Así es, sí, mira, yo haciendo un recuento de mi carrera, obviamente he tenido que hacer muchas pruebas, he tocado muchas puertas para proyectos, tanto en televisión como en teatro, castings, desde, ¿qué te digo?, también experiencias negativas, como encontrarme con un secuestro que me hicieron express en un taxi en la Ciudad de México. Como, bueno, también me encontré por ahí en algún episodio de mi carrera, de mi vida, con un psicópata que me hizo la vida imposible, sufrí de maltrato psicológico y físico. Fue una experiencia terrible también que pasé. Claro, porque en esta carrera y en la vida te pasa de todo un poco, obviamente. Te podría seguir contando de otras cosas que me pasaron, pero finalmente creo que todo ha sido un aprendizaje y de cada experiencia yo he tratado de tomarla siempre desde el mejor lado, de la mejor manera, para seguirme superando, porque si me hubiera quedado ahí, pues obviamente no hubiera seguido. Entonces, pues así es la vida. En la vida, si quieres seguir creciendo a nivel profesional, espiritual, emocional, hay que ser siempre para adelante, no importa lo que te pase. Claro, tal cual. Ale, te queremos agradecer por el tiempo. Te mandamos un abrazo gigante a la distancia. Y nosotros, ojalá que en breve estaremos viajando a México. Para conocerte personalmente, porque hemos hablado tantas veces, hemos compartido tanto. Cuando viajemos ahora por el tema de la ONG, que tenemos que ir a trabajar a México, obviamente que nos vamos a ver, vamos a comer unos ricos burritos y a tomar el famoso tequila. Los que nos recomiende ella, que ¿qué podemos comer? Claro. Claro. ¿Cuándo van a estar por acá? Avísenme, claro. Y cuando sea el semáforo verde, seguramente vamos a estar por la ONG, estando haciendo el evento internacional que hacemos Unidos por un Mundo de Esperanza. Vamos a estar viajando allá para hacer las notas y estar en el evento, así que te vamos a avisar. Claro, por supuesto, yo encantada y también siempre también agradecida con el trato que me han dado, con el cariño, con el respeto y bueno, también por medio de Nico, que nos conocemos, que yo lo quiero mucho y lo voy a querer siempre toda la vida. Por supuesto. Le tengo un cariño muy especial y siempre lo voy a tener en mi corazón, así es de que cuando quieran, pues por supuesto, acá nos vemos, están bienvenidos y hacemos un tour y por supuesto, la vamos a pasar increíble. Obviamente. Qué Ale, anfitriona, ¿eh? Perfecto, me encantó. Te mandamos un abrazo grande. Besos. Un beso enorme. Señoras y señores, pasó por Punto de Encuentro la señora Aleida Núñez. ¡Sí! Admirable en los cielos, y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi canto. De su imán soy un reflejo, que me lleva por siempre en victoria, y me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tienta la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mi sabi papá que lo pique en verdad. Admirable en los cielos, que me libra de mal y temores. Es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores. No me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores. Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tiente en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mi sabi papá que lo pique, que verdad. Oh, Bueno, 52 minutos a las 9. Estaba bailando un poquito. Sí, me di cuenta que le faltó un poquito el aire para arrancar. Estaba bailando un poquito. Me extraña, ¿no? No, a morir. Bueno, 52 minutos a las 9 de la noche, 23 grados 8 en la ciudad autónoma de Quilmes. Le voy a poner así, ciudad autónoma de Quilmes. ¿Por qué inventa? Porque sí, me gusta. Ciudad Autónoma de Quilmes, ¿está bueno o no? Bueno, Ciudad Autónoma. Hay Quilmes Hollywood, no hay Palermo autónoma. Hollywood, ¿por qué no? Ciudad Autónoma de Quilmes. Ciudad de Quilmes. Autónoma de Quilmes. Bah. Porque somos los únicos. Bueno, muy bien, al 116-470-47, mándanos tu mensaje. Sí, sí, contanos tu anécdota, esa anécdota que no puede faltar en la mesa con amigos, en la mesa con familiares, esa que cuenta tu papá que vos no querés que cuente más. Bueno, contanosla a nosotros al 116-470-47. Bueno, están todos indignados en el Twitter porque eliminó mensajes de Trump y le bloqueó la cuenta por 12 horas. Sí, que se calle un poco, que no hable más, que no diga más nada, que no tuitee más nada, señor. Ya está, señor. Y ahora tengo que renovar la visa y se fue. Vaya, fortuna. Váyase. Fortuna. Bueno, quédate ahí y escucha lo que se viene. A ver. Los especialistas más destacados te dan toda la información que necesitas en Punto de Encuentro. Bueno, muy bien, esta música la identifica ella, la señora Amalia Urbano, que es licenciada en psicología, y le damos este fuerte aplauso en Punto de Encuentro. Bienvenida. ¿Qué tal? Bienvenida. nos damos muchas gracias por la invitación. Bienvenida mutuamente. Por favor. ¿Cómo le va, María? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Estuve escuchando el programa, me encantó. Ay, gracias. Me gusta la onda que tienen, me gustan los mensajes que reciben. Sí, se copa la gente, la verdad que le gusta el tema de las consignas, le gusta a la gente. Aparte te viene como una reminiscencia hermosa de cosas que tal vez no te acordabas y te hacen acordar. Te pones a pensar en qué puede ser y te acordás de cosas lindas. Totalmente, aparte es la mejor época para tener buenos recuerdos. Claro, tal cual. Y eso le queremos preguntar. ¿Cuál es esa anécdota de Amalia no puede faltar? Ay, a ver. Mira, justamente en Navidad nos juntamos con todas las familias, estuvimos recordando una anécdota de mi mamá. Sí. Que ella, bueno, no le gustaba mucho cocinar, pero bueno, cuando se ponía, cocinaba lindo. Y una época la agarró por aprender a hacer tartas. Y entonces ella hacía una tarta y ella la repetía y la repetía, y capaz que estábamos durante 10 días comiendo la misma tarta, o sea, la hacía todos los días la misma como para recordar la receta. Y bueno, y después cambiaba, hacía otra receta y así pasamos no sé cuánto tiempo comiendo tarta. Comían por temporada, digamos. Era la receta, como cuando el nene aprende una palabra nueva que la mete en todos lados, tu mamá aprendió una receta nueva y la metía en todos lados. Una genia. Exacto. Divina, porque bueno, es lo que tenemos todas las mujeres, viste, que tenemos de cocinar todos los días, que decís, ay, ¿qué hago? Bueno, sí. Eso lo resolvía fácilmente. No es mi caso, Amalia, yo no cocino todos los días y me resisto a hacerlo y no lo haré. Bueno, pero bueno, pues, habría que empezar. No quiero generar ahí alguna Lo que necesitamos es una licenciada en psicología acá en el programa. No te puedo explicar. Bueno, acá está. Exactamente. A la distancia, pero estoy, para no recibir los almohadonazos. Claro, exactamente. Bueno, Amalia, ¿qué tenemos para hoy? Mira, hoy estuve escuchando que estuvieron hablando de la pandemia, porque evidentemente todos estamos hablando de la pandemia y de los desbandes, ¿no? Los que se cuidan y los que no se cuidan. Entonces, bueno, me pareció interesante trabajar esto, un poco esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente se cuida? ¿Por qué la gente no se cuida? ¿No? Básicamente es eso. Claro. Porque, bueno, si uno se fija en los adultos mayores, en este año que pasó, el 2020, se estuvieron recontra cuidando. Bueno, hay que felicitarlos. Sí, claro. Porque realmente se guardaron, se preservaron y se recontra cuidaron. Hasta que les dijeron no podían salir ni a comprar, cosa que me pareció genial que se revelaran. Pero se revelaban en palabras, no saliendo a la calle, ¿no? Claro. Claro. Se rebelaron bien porque es cierto, nadie te tiene que mandar a tu casa a que no salgas para hacer las compras. Me parece que tiene que ver con esto, con ser responsables de y el concepto que uno tiene de la enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque los que se quedaron, si ustedes me quieren cortar en algún momento de hacerme alguna pregunta, no hay problema. Por supuesto que te vamos a cortar. Sí, y vamos a cortar, sí. Pero seguí tranquila. Y yo soy muy interrumpida, bueno, así que me estoy conteniendo. Buenísimo. Los que se quedaron, vamos primero por orden, ¿no? Los que se cuidaron. ¿Por qué lo hicieron? Porque por lo general son los que están acostumbrados a estar en casa, los que les queda cómodo estar en casa. Ay, ese es mi caso. Los que pudieron también adaptar el trabajo, claro, a la casa, ¿no? Que eso nos pasó a muchos que pudimos adaptar el trabajo. Yo atendía en consultorio, ahora atiendo desde las videollamadas. Pero bueno, no todos los que trabajaban podían hacer esta adaptación. Y bueno, también los que son hogareños, como te pasa a vos, Gise, no tuvieron problemas, claro, en quedarse en el hogar. En absoluto. Y bueno, respetando estas normas, ¿no? También hay que considerar las comodidades que tenga el hogar. Claro. Porque no es lo mismo, ¿no?, vivir en un lugar muy chiquitito, que no tenés ventana, o tenés una ventanilla muy chiquitita, que no tenés patio, que no tenés terraza, a tener todas esas otras comodidades, tener internet o no tener internet, ¿no? Hay un montón de cosas que hay que ver. Los que tenían todas estas facilidades o comodidades en el hogar estaban beneficiados ahí, ¿no? Mucha gente de Capital se le complicó porque mucha gente que vive en departamento, y nosotros tenemos una amiga también que vive en departamento, y le costó muchísimo porque totalmente, nosotros porque acá en Quilmes tenemos patio, jardín, y es otra, claro, cosa, por lo menos tenés un lugar dentro de tu casa donde poder salir a tomar aire, pero la gente que no lo tiene la sufrió mucho. Exactamente, por eso hablaba también el sentirse cómodo, no por sentirse cómodo dentro de casa, sino por las comodidades del hogar. Totalmente. Y después, que son realidades diferentes del que vive solo, el que vive en pareja, el que vive en pareja con hijos, el que vive con hijos solos, el que, ¿no?, el que vive con la pareja, los hijos y los padres. Son todas realidades distintas. Habría que ir ampliando cada una de esas para ver qué pasó en cada una de ellas. Pero bueno, en muchos casos se cuidaron por seguir la norma del cuidado, ¿no?, de preservarse. Lo que pasa es que durante mucho tiempo empieza a cansar, empieza a deprimirse uno por más espacios que tenga y empieza a necesitar esta cuestión del contacto con el otro, porque somos seres sociales. Entonces, bueno, hay una necesidad real a partir de hace bastantes meses, sí, de ver a los demás, de encontrarse con la familia, porque las personas grandes hacían muchos meses que no veían a sus nietos. Hay parejas que quedaron, o sea, novios que quedaron separados y no se vieron. Sí, ¿no? Y viceversa, claro, viceversa. Y, claro, y parejas que se reencontraron y que no, exacto, sabía que el otro tenía, por ejemplo, el pelo rubio. Como claro, escuchaba en la radio, oh, mi señora tiene pelo rubio y no me había dado cuenta, porque claro, no se ve nunca. Porque, claro, porque trabajan ambos y se volvieron a reencontrar. Exactamente. Ese es otro cuando vos decías trabajan en distintos lugares. Acá hubo que trabajar todos juntos en el mismo ambiente, en la misma casa, con, viste, las realidades de esto, del Zoom para los chicos, el trabajo de uno, el trabajo del otro, los todos con internet. Bueno, fue complejo. Por eso era necesario salir. El tema es que salieron en forma desesperada. Y claro, eso es lo que está pasando ahora. Es como cuando uno deja de comer por mucho tiempo y de golpe vas a comer y devorás. Sí, como si fuera, bueno, el último día de tu vida comes. Exacto. Eso es lo que pasó con cuando se abrió un poquitito la puerta. Salieron todos en malón hacia afuera. ¿Y vos crees que es algo que le pasó? Porque estamos, las últimas noticias que salen todos, sí, lados es los adolescentes, los jóvenes están haciendo estragos en todos lados, no respetan nada. ¿Vos considerás, bueno, que es algo que le pasó a ese grupo, solamente a los adolescentes, o es algo en general? No necesariamente. Hay muchos adolescentes que se tomaron las precauciones porque viven con sus abuelos, o otra de los puntos que te iba a decir, los que se cuidan. los que fallecieron familiares. Sí. Porque los que en la familia sufrieron una muerte por COVID, no por otro motivo, también lo sienten diferente y tienen un respeto distinto a la enfermedad. Yo defiendo mucho, hay jóvenes que se están quedando en la casa y se están cuidando, de los que yo atiendo hay varias personas que son adolescentes y no van a fiestas clandestinas. Y también hay otros que sí, porque van a fiestas y se encuentran con amigos y no creen, por lo general, en que la enfermedad sea muy grave. Sí. Esto es la dificultad que estamos teniendo. Los que no se cuidan, ¿por qué no se cuidan? Porque en muchos casos hay una cuestión de que la enfermedad no es tan grave como la cuentan. Y que hay todo un disfraz desde las noticias, sí, digamos. Entonces, no lo creen porque no conocen a nadie cercano que se haya muerto por COVID. Quizás alguno se contagió y la pasó bien. Digamos, viste que hay gente que no tiene, sí, que no tiene síntomas. Muchos síntomas ni secuelas. Y entonces, bueno, empiezan a descreer de que la enfermedad sea muy grave y que sea altamente contagiosa. Entonces, ese puede ser un grupo. A ver, yo estoy generalizando, no puedo hablar el caso a caso, ¿no? Sí, sí, obviamente. Sí. Hay muchas realidades. Yo voy a hablar en general los grupos más amplios. Hay otros grupos que niegan esto de la enfermedad, pero por una cuestión de que no puedo soportar que realmente exista algo que nos puede matar a todos. Claro, como un mecanismo de defensa, ¿no? Exactamente. Es totalmente inconsciente. Obviamente vos le preguntás a la persona y te dice que no, sí, no tiene que ver con eso. Pero si uno indaga un poco en el inconsciente, se da cuenta que tiene que ver con un mecanismo de defensa de yo no quiero saber nada de esto, de que nadie de los que yo conozca se pueda morir, ni que claro, yo mismo me pueda morir. No quiero saber nada, yo hago que la vida sigue todo bien, todo igual, estamos todos geniales, no pasa nada. Eso es una cuestión de negación de lo que está sucediendo. Y otra cosa muy, pero muy importante, es el grupo de personas que interpreta que la restricción, que las normas son restricciones de libertad. Claro. Las normas no te privan, no es que te está privando la libertad, normas para cumplir. A ver, uno va a la escuela y no hace lo que quiere, ¿no? En una escuela hay normas que por lo general no hace lo que uno quiere. Sí. Pero si uno hace cualquier otra cosa, te sancionan, llaman a los padres, hay todo un movimiento porque no estás cumpliendo con las normas. Una consecuencia. Exacto. En este caso, las consecuencias pueden ser mortales. Sí. O sea, no cumplir con la norma, que encima es una norma muy sencilla, porque convengamos que lo que te están pidiendo es que uses un barbijo, que uses alcohol al 70% cada vez que agarres algo, o alcohol en gel, o lavarte las manos con agua y jabón, y que mantengas una distancia de 2 metros con las personas. No es una cosa que te están diciendo... no salgas más de tu casa. No, aparte, ¿no? Además tomar conciencia de, o sea, de que son, más allá de que nos piden, es una decisión que tenemos que tomar pensando en las consecuencias y en los cuidados y pensando en nosotros y en nuestros seres queridos. No es que nos están pidiendo algo por algo arbitrario, digamos. Es como, exacto, que no hay conciencia de eso, ¿no? Claro, a ver, tiene que ver con hacernos cargo de nosotros mismos y de nuestros seres queridos, ¿no? Claro. A ver, tiene que ver con eso, porque yo escuché muchas versiones de, bueno, que le hagan una multa, que les cobren a los padres de los chicos que salieron, ¿no? Una multa, o que paguen algo, o a que haya alguna consecuencia. Parece que lo que tiene que haber es un poco más de educación en cuanto a que entiendan que su actuar puede llevar a otros a morir. Sí. Y ellos mismos pueden pasarla muy mal, porque quizás no te vas a morir porque no estás dentro de la edad de riesgo, no tenés problemas físicos, etcétera, pero a nadie le va a gustar estar un mes en terapia intensiva, no, digamos, con respirador. Entonces, me parece que, ¿qué pasó? Pues yo lo estaba pensando hoy y... decía, claro, al principio se asustó mucho a la gente con el riesgo de la enfermedad, pero que era necesario. ¿En qué sentido era necesario? Aquel que cumple las normas, vos me decís, yo no tengo que salir de casa porque me puedo contagiar y me quedé en casa, porque soy de cumplir las normas. Claro. No tengo problema, me estás diciendo, me das los argumentos, me estás dando la explicación, listo, me quedo en casa. Se bombardeó tanto, ¿para qué? Para llegar a aquellas personas que están todo el tiempo yendo contra la norma, ¿no? Sí. Claro, que sería como un 60% de la población argentina. Exactamente. Va en contra y es como nos catalogan en todo el mundo. Sos argentino. O sea, no tenés reglas, haces lo que querés. Y sí, hay como si fuera un pensamiento mágico. ¿Con esto qué quiero decir? El pensamiento mágico de que a mí no me va a pasar nada. Y si me pasa, me va a pasar... no me doy cuenta, es una gripe. Sí. Haciendo, y no le va a pasar nada. Una gripeciña, como decía el presidente de Brasil. Una gripeciña. Claro. A mí no me va a pasar nada, a todos los que yo conozco no les pasó nada, no tienen por qué... O sea, los argumentos que se escuchan es... A mí yo no me contagié. Y bueno, no te contagié hasta que te contagiaste. Pero, o sea, Amalia, haciendo un paréntesis con lo que estás diciendo, ayer estaba escuchando un chico en la televisión en Pinamar que le decían, pero vos no te das cuenta que podés ser asintomático e ir a saludar a tu abuela y contagiarla. Y el pibe, 17 años, estaba con los amigos, decía que mi abuela se cuide como pueda. O sea, si me quiere dar un abrazo, que me lo dé o que se cuide ella. Claro. Entonces le preguntan, pero tus padres no te dicen, y mis papás, o sea, ya me criaron bien y saben lo que tienen que hacer y yo también sé lo que tengo que hacer. O sea, es una gripecita. Decían los chicos. Es esto que te digo de minimizar la enfermedad o negarla directamente, ¿no? Que como que se perdió el miedo. Pero porque en algún momento se puso tanto hincapié sobre el miedo que ahora ya descreen también. Y sigue existiendo la enfermedad, hay nuevas cepas, también descreen de las cepas, también descreen de que puede mutar el virus, cualquier infectólogo lo cargan. ¿Y cómo? Digamos, ¿cómo? De esto estamos aprendiendo todos porque nadie vivió una pandemia. No, lógico. ¿Y cómo se llega a esas personas más allá de la pandemia, no? Porque en este momento, bueno, el objetivo es concientizar, el objetivo es el respeto al otro, el respeto a uno mismo, el respeto a los seres queridos, pero ¿cómo se llega a esas personas que niegan o que no cumplen o que creen que están haciendo las cosas bien, como este chico que dice, a mí me criaron bien y sé lo que tengo que hacer y resulta que lo que sabe que tiene que hacer está mal? ¿Cómo se llega a esas personas? Porque hablaba mucho del tema de la comunicación también. Exacto, porque a mí me parece que la comunicación, el hincapié no tiene que estar en los castigos, sino en la responsabilidad. Claro. En que cada uno es responsable de lo que le suceda. Entonces, me parece que tiene que todos tenemos que apuntar a la responsabilidad de cada uno. Y que cada uno será responsable, porque a nadie le va a gustar que, ponele, si yo salí un día, me entretuve un ratito, vine a casa y contagié a toda mi familia y se murió mi madre. Sí. No, me lo voy a llevar como culpa toda la vida. Sí. ¿No? Porque fui yo el que salió. Sí. O sea, si todos estaban en casa, nadie salía y era yo el que me había salido, después me va a costar años de terapia por sacarme de encima la culpa. Sí. Ahora, si yo me cuidé y salí porque fui a trabajar y volví, que es lo que estamos hablando, ¿no? No estamos hablando de que todo el mundo esté encerrado. Estamos hablando de que la gente se movilice para ir a sus trabajos, visitar a una o dos personas en grupos pequeños y reducidos, en espacios amplios. Estamos hablando de eso, ¿no? No estamos hablando de que estamos encerrados como en la primera fase, sino que estamos algo de contacto con el otro, sí. Entonces, este es lo importante. No estamos diciendo que nunca nadie vea a nadie más. Claro, sino además... que se respeten esas normas, que vos salgas, trabajes, vuelvas a tu casa y no te vayas por ahí a de fiesta. Con un montón de gente, porque el problema es la aglomeración de gente. ahí es donde se corre mucho riesgo. Claro, pero yo creo, millones de personas. Claro, yo creo que ahora se relajó tanto la gente que se olvidan el barbijo y se creen que estando al aire libre, como pasó en la playa, como pasa en bares de Capital, claro, y de Palermo, están al aire libre sin barbijo hablando y no tienen conciencia, no, total, no me va a pasar nada. Claro, porque es un error. Y se es van un error de... Sí, claro. Sí, falta de comunicación, falta de educación. De empatía y de memoria, porque recordemos al chico este que fue a esa fiesta y contagió a su abuelo, que estuvo en investigación y demás, que vino del exterior y se fue un cumpleaños de 15, creo que fue, ¿sí? Cuando recién arrancaba todo y que el abuelo falleció, o sea, ya nos olvidamos de todo lo que pasó en abril, mayo del año pasado. O sea, sí, inclusive nos olvidamos de todos los terapistas que están saturadísimos. Hace un año que están recibiendo casos uno atrás del otro y encima, en vez de bajar los casos, ahora aumentan. Ahora, no, yo te la consulto. La gente de salud está saturada. Yo te consulto, estuve viendo en redes que ahora están, porque la gente es como que también se hace un poco... digamos, eco de todo lo que está sucediendo y empiezan a compartir ciertas cosas en las redes. Lo que vi mucho ahora es imágenes de gente entubada con el oxígeno, porque como para impartir esta imagen de lo que se sufre cuando una persona necesita un respirador, vi muchísimo terrible, claro, que tienen los... Eso, ¿cómo repercute? O sea, ¿eso es algo que crea conciencia, es algo que asusta? ¿Es a favor o que es en contra, en realidad? Mira, en este momento esas imágenes ya no sirven, porque esas son las que se usaron al principio, claro, de la pandemia, claro, justamente. Entonces, hoy tenés un chico de 17 que te dice, bueno, que se cuide como quiera, que es lo que vos me decías, Mariano. Claro. Me parece que no, y además yo he leído muchas, porque claro, yo también estoy en las redes sociales y veo las repercusiones, sí, y los que en las contestaciones son, déjense de poner estas imágenes del golpe bajo, dejen, claro, de generar miedo, porque es justamente esto que yo te estaba diciendo, se utilizó mucho el factor de la impresión para llegar a los que no iban a ser responsables del asunto. Lo que pasa es que ahora... las mismas personas estamos viendo que no están teniendo los reparos más básicos. Entonces, lo que hay que ir es por el lado de la responsabilidad de cada sujeto. Claro. Sí, de tratar de comunicar que cada uno es responsable, que no se va a tratar de impedir que la gente salga, sino y de que la gente trabaje, porque eso es lo que más asusta. Hoy en día, la incertidumbre que tiene todo el mundo es por todos estos chicos que están en Pinamar saliendo al aire libre, pero todos juntos en manada. Todos vamos a quedar presos de la situación. Otra vez, claro. Cuando yo estuve cuidándome todo el tiempo en mi casa, sí, porque sí, hay muchísima gente que se quedó en su casa y se sigue quedando en su casa. Entonces, sí, no hay que castigar a las personas con no dejarlas de trabajar. Obviamente. Está totalmente golpeada la economía. Entonces hay que dejar que la gente continúe haciéndolo, tratando de buscar la comunicación con todas estas personas que no están cumpliendo con las normas y tratar de llegar y hacerles entender, pero no es a través de el miedo, no es a través de la coerción, pongámosle, claro, no es a través de eso, sino es a través de que entiendan que existe la enfermedad y lamentablemente la entienden una vez que alguien se contagió. Sí, tal cual. Amalia, bueno, ¿dónde se puede comunicar la gente con vos si te quiere consultar algo, si quiere... ¿Por qué mira, no las ser redes parte? Sí, en las redes sociales estoy como @lic.amaliaurbano. Ok. ¿Se entendió? Lic como L-I-C, de sí, licenciado. Licenciado. Lic Amalia Urbano. Y si no, en el celular, ¿querés que pase el celular? Sí, como dale. Quieras. 11-4491-2939. Perfecto, le recordamos a la gente que también sos la licenciada del doctor Cristian D'Alessandro. Que tuvimos el placer de ir a visitarlos aparte, en su programa. Bueno, Cristian da consejos a los jubilados en distintos programas, sí, de televisión, así que está bueno que la gente sepa que el doctor D'Alessandro se rodea con gente muy profesional. Sí, quiero aclarar, no soy la licenciada porque lo atiendo. No, no, no. No es la licenciada, es la licenciada del programa. Exactamente. Claro. Bueno, ahora sí. Exactamente. Amalia, gracias por el tiempo. Un placer. Y estamos en contacto. Un placer estar con ustedes. Ahora, un beso para todos. Abrazo grande. Gracias. Chau, chau. Bueno, así pasaba por punto de encuentro a la licenciada Amalia Urbano, licenciada en psicología. ¿Nos vamos a bailar un ratito? Vamos, me encanta. Todos? ¿Sí? ¿Juan sí. y Guerra? La cosquillita. La cosquillita. ¡Hola, aquí en el cotón! Me suena un grillito aquí en el cotón. Y maripositas que vuelan de lado. Y maripositas que vuelan de lado. Y esto pinta rosa, estoy enamorado. A radio novela protagonizado. Como si Cupido me hubiera flechado. Y maripositas que vuelan de lado. Y una coquillita aquí en el cotón. Y esto pinta rosa, estoy enamorado aquí. Aquel yo yo, aquel yo yo. Aquele yo yo, aquele yo yo, aquele, aquele, aquele, aquele, aquele yo yo mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña, qué bien. Yeah. Y la coquillita es agua melao, y la coquillita. Ella sube y baja por el mismo lado. Ella baja y sube por el mismo lado. Esto pinta rosa, estoy enamorado. A radio novela protagonizado. Como si Cupido me hubiera flechado. Con maripositas que vuelan de lado. Y una coquillita aquí en tu atrao. Esto pinta rosa, estoy enamorado. Oye, aquel yo-yo, aquel yo-yo, aquel yo-yo, aquel yo-yo. Aquele, aquele, aquele, aquele, yo mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña, qué bien. Bueno, así pasaba Juan Luis Guerra con la cosquillita. ¿Le hicieron cosquillita alguna vez? Sí, yo le hacía mucho a mi vieja y terminaba con un cachetazo porque me zarpaba. Sí, yo le hice a mi hija cuando era chica, ¿se acuerda? Tiago, sí. Me hace sí, a mí. Le hacía cosquillita y se reía. Sí. Bueno, tenemos un audio al 116-470-47. A ver. Hola, Mariano y Gisela. mi nombre es Ailim. La anécdota que tengo es de una vez que fuimos con mi hermana a buscar a Gisela a la casa. Con mi camioneta. Sí. Paramos ahí en la casa de Gisela. Mi hermana estaba en la parte de atrás de la camioneta. Y Gisela iba a ir en la parte de acompañante. Obvio, bueno, porque soy la mayor. Para todo esto no había puesto el freno de mano. Eso culpa de ella. Bueno, me bajo de la camioneta, la saludo a mi tía Betty, a mi tío Juan, y sale Gisela. Gisela se sienta, yo me quedé ahí, no sé si hablando con mi tío o mi tía. Se sienta ahí en la parte de acompañante y la camioneta se mueve. Sí. Se mueve. No toqué nada. Y yo tengo que salir corriendo porque ninguna de las dos pusieron el freno de mano, porque si no la camioneta se iba hasta la esquina. Sí, iban a chocar. Y ellas ahí las dos duras sin poner el freno de mano. Bueno, y esa es la anécdota que tengo, suicida, con mi prima Gisela y mi hermana Luciana. No, terrible. No, Sí, lo que pasa es que en ese momento, viste que yo ahora estoy como practicando, en cualquier momento, si Dios me lo permite, sacar el registro. Pero en ese momento no sabía todavía mucho del auto, o sea, que la palanca dónde estaba y demás cuestiones. Y nos vino a buscar, me vino a buscar a mi casa para ir a comer, y ella se quedó en la puerta hablando con mis viejos y la camioneta se empezó a ir para atrás. Mi prima Luciana estaba en la parte como de la carga, no sé cómo se llama, y yo adelante, pero yo, escúchame, la que manejaba es ella. Si ella se bajó y no puso el freno de mano, ¿yo qué culpa tengo? Pero, digo, Pulpo, ¿te das cuenta que yo, o sea, no sé qué hago acá? Todo de ella. ¿Cómo toda la familia de ella? Bueno, tengo una familia hermosa, todo perdón. Ella. La verdad que no sé. Bueno, ¿seguimos con el mundo del espectáculo? ¿Cómo no? Dale, ¿qué tenemos? Bueno, ya te conté bastante. Y ahora, tenemos más obras. Acá me queda, mirá. Buenos Aires, ¿te quedas en Buenos Aires? Sí, hay mucha gente que vive en Buenos Aires. Bueno, si te quedas en Buenos Aires, te recomiendo esta comedia con el señor Antonio Grimau. Antonio Grimau, sí. Mi amado Rolly Serrano, que me encanta, Rolly. Osvaldo Laporte. Y Víctor Laplace. ¿Sabés cómo se llama? No. Rotos de Amor. Rotos de Amor. Sí, señor. Empiezan a contar anécdotas. Son cuatro amigos que empiezan a contar anécdotas amorosas, por supuesto, contadas por estos cuatro super actores de nuestro país que van a estar en el Multitabariz de miércoles a viernes a las 21 horas. Los sábados tienen doble función a las 20:30 y a las 22:30 y los domingos a las 20:30 horas. Van a estar a full. Van a estar las entradas las pueden conseguir por PlateaNet. Estas sí están un poquito más saladitas, salen 1.500 pesos. Es una obra de Rafael Brusa con la dirección del señor Andrés Basalo. Así que Rotos de Amor es una comedia que se las trae. Por los actores que tiene, te digo que yo los pago los 1.500 pesos. Me encanta. Y la verdad que grandes actores. Grandes actores. Bueno, ¿te cuento otra? Dale. Esta es una comedia dramática con el señor Arturo Puig y la señora Selva Alemán. Sí. ¿Los tenés? Tengo la prensa, Juan Carlos Acero. Bueno. Sí. La dirección es de ellos dos, de Arturo Puig y Selva Alemán, y los vamos a estar viendo haciendo esta comedia dramática que se llama Cartas de Amor. Nadie olvida su primer amor. Se centra en estos dos personajes, ¿sí? Quienes sentados uno al lado del otro leen en voz alta notas, cartas y postales en las que durante casi 50 años se cuentan las esperanzas, ambiciones, sueños, decepciones, victorias y fracasos que van teniendo a lo largo de su vida. Mira vos. Es una linda obra que la pueden ver en el Multiteatro Comafi, acá en Buenos Aires, de miércoles a viernes a las 21, los sábados 20:30 y 22:30 tienen doble función y los domingos a las 20 horas. Las entradas también están alrededor de los 1.500 pesos y las pueden adquirir por PlateaNet. Muy bien. Así que muy interesante. Y tengo un datito. ¿Qué datito? De color. No es obra de teatro en esta ocasión. Es una película que ya están arrancando con los ensayos, que se llama El Cóndor Ciego, la película. Trabaja como protagonista Pablo Cerri. Pablo Cerri, gran amigo. Gran actor que estuvo en Un Gallo para Esculapio, en la serie de Maradona, en El Tigre Verón, en Los Ricos No Piden Permiso. Bueno, Pablo Cerri junto a Adrián Navarro van a protagonizar esta película de época que trata sobre la vida y la muerte del general Lavalle, ¿sí? Y sobre la travesía de estos dos hermanos para trasladar el cuerpo del general para escapar de los federales, ¿sí? Bueno, como te decía, esta semana comenzaron los ensayos. El lunes que viene van a hacerse la prueba del COVID-19 porque eso es parte del protocolo, para poder comenzar a filmar en Saladillo el martes, ¿sí? Y van a estar filmando desde esa fecha, si todo sale bien y los protocolos se cumplen, hasta fines de febrero van a estar filmando esta película. Que además de estar ellos como protagonistas, tiene un gran elenco como Alejandro Parker, Alexia Moyano, Paloma Contreras y dirigida por Norman Ruiz. Así que va a ser una gran película interesante para... Bueno, nada, es un datito. Están ensayando, están preparándose ahí para empezar a filmar, si Dios quiere, el martes que viene, allá en Saladillo. Así que están con todos los preparativos de esta gran película, que bueno, esperemos tener novedades pronto de estreno. Muy bien, impresionante lo del espectáculo. Tenemos acá más novedades. Ah, sí. Muchas más novedades. A ver. El Pollo Viñolo, todos lo tienen. El Pollo, sí. Bueno, se calentó y le dio un consejo a Marcelo Gallardo, que es el director técnico de River. Le dijo, basta de caramelos. ¿Qué son los caramelos? Basta de caramelos. ¿Sugus? Basta de caramelos, le dijo. Ácidos. No sé, basta de caramelos. No, porque yo no quiero decir nada, pero cuando yo iba, era adolescente, había que escaparle los caramelos. Porque te decían que eran malos. Bueno, una de sus fanáticas de MasterChef se orinó en vivo en el programa. La amo. Sí, la vi. No se llegó al baño toda. Y se orinó en vivo. Sí. Ahí estaba todo. Pero ¿sabes por qué? Por culpa del polaco. Bueno, pero explíquese. O con Vicky Cipolitaki fue que entró a la cocina. Con el polaco. Con el polaco, porque se pusieron nerviosos y la otra se tentó y se ve que antes de grabar, en vez de ir al baño, no fue con la vejiga llena y se tentó tanto que se hizo pis encima. Pero se hizo pis de verdad, ¿eh? Se tuvo que ir a cambiar todo. Lo vimos. Una genia, me encanta. Bueno, y con el tema del COVID-19, Alberto Fernández le propuso a los gobernadores que se cierren todas las actividades del 23 al 6. Ah, eso no lo sabía. 23 de enero al 6 de febrero. Todas las actividades. Les propuso sí. De cerrar todas las actividades. Y pero el tema de la economía, ¿cómo hacemos? No creo eso? Que se cierren todas las actividades, lo dijo el señor Kicillof. Y pero Alberto. Y sí, pero bueno. Si Alberto dice. La gente que ya tiene planificadas las vacaciones. Aparte, recordemos que. ¡Alberto! Más o menos entre el 8 y el 10 de febrero, los docentes se tienen que presentar a los establecimientos. ¿Lo escuchaste a Connie Ballarini? Alberto, estamos haciendo la cuarentena, Alberto. ¿La escuchaste gritar? No. La amo, me encanta. Connie Ballarini, que está en el campo con la madre, con el señor, su novio, que no me acuerdo, Fede Simonetti. Se fueron ahí a pasar unos días al campo y a la laguna y están haciendo cuarentena. La criticaron por usar barbijo, estando al aire libre con su familia. Ella se enojó mucho y dijo que es lo que corresponde, que estaba dando el ejemplo que tenía que dar y que nosotros, o sea, todos los demás que la criticaban no tomaban conciencia de la situación, ¿verdad? Claro. Bueno, mundo del fútbol, a usted el pulpo le va a gustar. A ver. Estuvo 5 meses preso en Paraguay. ¿El pulpo? No, una persona muy millonaria y para mí uno de los mejores jugadores del mundo. ¿Quién? Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho. ¿Por qué estuvo preso? Por negocios... Que hizo no pagó los impuestos. Negocios millonarios. Estuvo preso 5 meses en. Mirá vos. En el Paraguay. Y bueno, está bien. El que las hace las paga, dice el dicho. Bueno, como no, como en su momento también le pasó al señor Messi. En Moria también estuvo presa en el Paraguay por las joyas. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Los paraguayos no lo están poniendo preso a todo el mundo, me parece. Bueno, ¿qué más tenemos del mundo del espectáculo? No, si querés te repaso las... Vale, repaso y seguimos un poquito más. Las obras de teatro que hablamos la otra semana. Ya lo de Mentiras Inteligentes lo dijimos, vamos sí. A ver. Supuestamente se estrena ahora en el Lola de Membrives, así que vamos a ver qué pasa con esta comedia que protagonizan Arnaldo André, Marta González, Federico Valle y Cintia Fernández en el Membrives. Y las entradas las puedes conseguir en tuentrada.com. Después recordemos que el señor Puma Goiti va a estar con el señor Jorge Suárez y Julieta Ballina en el Teatro Metsura, también en Buenos Aires. Se estrenó hoy la obra de teatro y la pueden conseguir las entradas por PlateaNet o en el Teatro Metsura. Es otra comedia, genial. Es otra comedia, muy bien. Después tenemos, finalmente se estrenó Los Cuatro Fantásticos, después de que Diego Pérez se recuperó del COVID. Estrenaron con Carna, Alfredo Silva, Diego Pérez y Alacrán, Los Cuatro Fantásticos del Humor, que es una obra que arrancó de la mano del señor Rotenberg, a quien usted entrevistó, sí, no sí. hace mucho. Sí. Esta obra está en el Teatro Mar del Teatro Atlas en Mar del Plata, y las entradas las pueden conseguir por Platea.net. ¿Querés otra más? Dale, la última. Super Daddy, el señor Daddy Brieva está haciendo este stand-up humorístico que se estrenó el 26 de diciembre y que el 10 ahora de enero se estrena acá en Quilmes, en el Teatro Cervantes, con un precio de 1.000 pesos la entrada en la boletería, así que si les interesa y quieren algo cerquita, va a estar acá en Quilmes, en el Teatro Cervantes, el señor Daddy Brieva. Bueno, muy bien, llegó un mensaje más, al 47-47. Esta es una anécdota familiar que siempre surge cuando hay alguna otra anécdota que pasa en la actualidad, nos retrotraemos a aquella época. Mi abuela trabajaba en Capital, bueno, y mi abuelo vivía en Guernica, o sea, ellos vivían en Guernica. Entonces mi abuelo el día anterior le dice: Susi, cuando salgas del trabajo yo te voy a esperar, pero no me voy a ir hasta tu trabajo porque es muy lejos. Te espero en Constitución, en el andén 6, pongámosle. No me acuerdo del andén, pero pongámosle que era el andén 6. Bueno, perfecto, dale, viejito, quedamos así. Mi abuela sale de su trabajo, llega a Constitución, va al andén 6 y no lo encuentra mi abuelo. En aquel momento los trenes no eran lo que es ahora, bueno, seguramente se habría retrasado o venía viajando, en fin. Mi abuela lo espera un rato, típico de mujeres, esperamos 5 minutos y no fuimos, nada. Lo espera un rato y claro, y ve que mi abuelo no llega, y dice, ay, bueno, me voy a sentar en el andén, me voy a ir al andén 4 porque ahí hay asiento y me voy a quedar ahí sentada esperando lo que venga. Cuando venga lo voy a ver. Bueno. ¿Qué hace mi abuela? Se va al andén, se sienta ahí en ese andén, el 4 creo que era. Llega mi abuelo, llega al andén 6, la busca, no la encuentra, no la ve. La busca por todos lados, por el andén 6, donde habían quedado, no la encuentra. Bueno, espera un rato, dice, no, seguramente Susana se volvió. Como vio que yo no llegué, se volvió. Entonces mi abuelo se vuelve a Guernica nuevamente, llega a su casa y le preguntan mis tías, chicas, ¿mamá no vino para acá? No está acá, ¿no? No, pa, dice, mamá todavía no llegó, ¿no se iba a quedar que se iba a encontrar con vos? Sí, pero yo vengo de Constitución y mamá no está allá. Uy, ¿dónde está mamá? Bueno, en aquella época no había teléfono, no había nada. Uy, ¿dónde está mamá? ¿Dónde se quedó mamá? ¿Qué esto, qué lo otro? Bueno, mi abuela, al ver que mi abuelo no venía, que seguramente le habría pasado algo, le estaría diciendo un rosario de Padre y Señor Nuestro, cruza el andén 6, creo, y se toma el tren para volver a Guernica. Imagínense, Constitución, Guernica, se viajaba, nada que ver a lo que se viaja ahora, ¿no? Bueno, llega a Guernica mi abuela, y cuando lo encuentra mi abuelo le dice 200 millones de cosas, que por qué no me esperaste, que yo te esperé, que no te vi, que bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces mi abuelo le dice, no, pará, viejita, dice, yo fui, pero vos no estabas en el andén 6 cuando yo fui. ¿Y a qué hora llegaste? A tal hora. ¡Ah, no! Pero yo estaba en el andén 4. ¿Y por qué te fuiste al 4 si yo te dije que te esperaba en el 6? ¡Ah, no! Dice, porque como en el andén 4 había asiento, me fui a sentar ahí. Bueno, esa es la anécdota. Que se fue a sentar al otro andén, o sea, se fue al otro andén porque había asiento y no iba a esperar parada. Así que bueno, esa es otra anécdota también que siempre contamos familiar. Bueno, qué impresionante. Qué manera de perder personas. ¿Qué pasa con los hombres que pierden a las mujeres? Sacando a mi tía que perdió a mi tío, ¿no? Pero mi tío se perdió solo. No era necesario que la dejen en ningún lado. Mi abuelo perdió a mi abuela también. Bueno, hay que... La perdió, la dejó y... ¿la escuchaste esa? A mí, acá me están mandando un mensaje. A ver. Mi abuelo, sí. Estaba acá en lo de mi tía, se sube al auto mi abuelo, co-conductora, mi tía, y mi abuela abre el portón. Mi abuelo sale, marcha atrás, arranca. Mi abuelo vive en Colegiales. Arranca, se van los dos, mi abuela cierra el portón, se queda en la puerta. Mi abuelo sube la autopista, agarra, pasa a Dock Sud, 9 de julio, y ahí se dan cuenta que la abuela no estaba. Quedó cerrando el portón. Tuvieron que volver, la dejaron en la puerta. La dejaron cerrando el portón a la abuela. Terrible. Pobrecita la abuela. Don Gianoli. Él dice Don Gianoli. La abuela pobre que quedó en la puerta ahí. Y la abuela pobre. Pobrecita. A mí me llegó un mensaje. ¿Qué? Que dice que cuente la anécdota de mi casa, del albañil. Bueno, te voy a contar. Estaba el albañil, y no se podía ir al baño. Entonces yo le digo a porque él. Porque él estaba con el tema del pozo ciego. Claro, los caños. Los caños, los conductos que van y que vienen. Entonces yo le digo, Mariano, mira que si vas al baño, avisa porque no se puede. Sí, sí, sí, me dijo. Fui al baño y tiré la cadena. Sí, fue el segundo. Y se empezaron a escuchar las puteadas del... del albañil, que decía, ¿quién está en el baño? ¿Tenía dónde hablar? Aparte fue bastante... Fue contundente el asunto. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Las puteadas del muchacho. Aparte, no, o sea, no hacía mucho que venía a mi casa y se enteró toda la familia porque que fue al baño, porque el albañil decía, no, no puede ser que estén... ¿Quién fue al baño? Bueno, hermoso. Fue un momento... Terrible. Hermoso. Bueno, llegó el momento para que bailes, llegó el momento para que te diviertas un poco y escuches buena música. A ver. Porque escucha lo que se viene. Ahora en Punto de Encuentro. Ranking semanal. Michael, escucha la historia. Eran tres hermanos, casi de la misma edad. Se criaron juntos, comían lo mismo, pero ninguno es igual. Hoy todos tienen su propio camino y ven como pueden. Poco se ve. Ahora para colmo, no hace mucho tiempo, se les fue mamá. Pero cuando hay rumba, suenan los cajones. Ese es el momento que todos se ven. Jimboró, jimboró, jimboró. Ahí, qué cosas tiene este bembé. Si espera, seguro te contaré. Si te metes en la cabeza y te hace mover los pies. conmigo gozadera, a recogerse con lo grande, que llego a la escuela, yo vengo de Cuba. Just don't get it. Do you enjoy being hurt? I know you.

Ah, que nombrando a la radio, ¿conseguiste algún descuento? Nombrando a la radio. Claro. Hay que negociarlo, eso. Fui a arreglar el aire acondicionado y obviamente que no pagué nada. No, para los oyentes, porque, digo. Para si los oyentes. Nombrás punto de si encuentro. Si nombrás punto de encuentro, tenés un 5%. No, un 20% de descuento. Miércoles, lo hablaste porque después no va a meter el nombre. Sí, igual no se está escuchando, creo, así que. Bueno, un beso para el mecánico. No, por eso hay que hablarlo previamente porque si no. Claro. Pues se pudre. Me va a matar. Tenemos a la columnista con hipo. Está con hipo la señora Morena Gianoli. Igual. Hay que asustarla. Bueno, llegamos al final. Llegamos, pero qué rápido se pasó hoy. ¿Cuántas anécdotas tuvimos? Todos me decían no, porque 3 horas es un montón. No alcanza. No alcanza. Y si seguimos metiendo columnas, te digo, estamos al horno con papa. Y vamos a estar hasta las 12 de la noche. Bueno. 4 horas como tienen las radios de Capital. Los programas como la gente. ¿Acá hay programas de 4 horas, Pulpo? ¿Hay programas de 4 horas? Sí, hay programas de 4 horas. Pero te pasa música, sí, la verdad. ¿Laburás? No, está el chico que saludé el otro día, que tiene el vivo en Instagram, que pasa música también. Ah, 3 horas, hay un montón. 3 y te hace 4 con los dedos. Sí. Y él dice que sí. Bueno, claro. No, si está una comunicación acá hermosa. Terrible. Bueno, ¿se quiere despedir, Morena? Despídase, dale. Bueno, muchas gracias. ¿Y cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos volvemos a reencontrar? Dentro de 15 días. Dentro de 15 días, que va a traer otro youtuber influencer musical, ¿o no? Puede ser. Yo no estoy mirando una youtuber pero ella que era armada. Que se llama Romy Dinamita. Ay, Dios. Pero esa no hace nada. No ella importa, trae. Pero la verdad que tiene un contenido que está bastante. El contenido bueno. No es de ella, ella pasa videos de otras personas. Está trayendo contenido, ahí se escuchó claro, el hipo. Pero los videos que tiene están muy buenos. Bueno, y dale con el... Seguimos con el hipo. No son efectos que pone el pulpo, los efectos los está poniendo Morena en este momento. Exacto. No necesita pulpo poner nada. Bueno, despídase. Estoy muy fiaca hoy. Despídase. Bueno, nos reencontramos el miércoles que viene con mucho más punto de encuentro, con mucho más columnas, con muchas más obras de teatro, con chismecitos, con todo. Me estoy contenta que vengo todos los miércoles. Sí, ya me di cuenta. Ya era hora. Ya me di cuenta que... Si quieren, no vengo, no tengo problema. Terrible. Bueno. ¿Qué más? Muy contenta con todas las columnas del programa. Muy interesante la columna de Amalia. Y muy divertida con el hipo de Morena Gianoli. Bueno, gente, nada más que decir. Nos reencontramos el próximo miércoles, como todos los miércoles de 20 a 23, acá en Punto de Encuentro. Chau. Pásala bien. ¿Cuál es el plan? Que yo me activo. Dime que lo que tú quieres conmigo. Que suene el dembow bien agresivo. Pero te advierto que dejé el corazón en la casa. No es la primera vez que esto me pasa. A ti tú lo he visto muchas veces. Por más que disimule ya lo sé. Se te nota que quieres de mi boca. Cuidado que si te toca no va a querer parar. Anda con el moda Toby. De pasajero que yo conduzco. Comiéndome un vasito maluco. Mándame el pin de tu corazón que ya lo busco. Se le nota, mamá sota. Como lo mueve esa muchachota. Menea que se empalaga, sacude que se empelota. Y es que yo lo sé, bebé. Se me nota que quiero de tu boca. Si es que tú me provocas. Si no quieres que me vaya, te me puedes pegar. Pero te advierto que dejé el corazón en la casa. No es la primera vez que esto me pasa. A ti tú lo he visto muchas veces. Por más que disimule ya lo sé. Se te nota que quieres de mi boca. Cuidado que si te toca no va a querer parar. Este es tu punto de encuentro. Estás en Vox 102.9. Y nosotros también.